estás a punto de subir al tren de lo insólito. Y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. Uno de los mayores misterios a los que el propio ser humano se puede enfrentar es al propio ser humano. Somos una especie que puede ofrecer lo mejor y en conjunto puede llegar a mostrar lo maravilloso que es este extraño misterio al que llamamos vida. Sin embargo, esa misma especie, la humana, es capaz de sacar lo peor de sí mismo solo por las creencias de unos pocos. El periodo entre la Primera y Segunda Guerra Mundial es sin duda uno de los peores momentos de la historia reciente de nuestra especie. Absolutamente todas las partes cometieron auténticas barbaridades que han pasado a la oscura historia de la humanidad, aunque una especialmente fue la que más nos sorprendió a todos. El nazismo fue partícipe de las peores salvajadas que un humano puede perpetrar, algunas de ellas absolutamente desconocidas y que ponen a uno los vellos de punta. Curiosamente, el concepto del nazismo siempre ha estado muy ligado al machismo, que en la época predominaba todo el continente, pero las mujeres también jugaron un papel muy importante en todo este periodo, y no siempre con un cáliz agradable, pues muchas de ellas eran auténticos monstruos, y hoy los vamos a conocer gracias a que esta semana los misterios miran nuevamente a Mónica González Álvarez, que nos llevará por las vías de un misterio conocido como las guardianas nazis, el lado femenino del mal. ¡Comenzamos! La artillería. Se lo suplico, abandone Berlín. Pero no podemos dejarle solo. Para lo que le aguarda, no necesita a nadie. Goebbels y su mujer se quedan. Y los niños también. Pero los niños... No sé si recibirás esta carta. Nuestra concepción de la realidad se desmorona, y con ella todas las cosas buenas y bellas que he conocido. En el mundo que surgirá tras el nacionalsocialismo, no merecerá la pena vivir. Por eso también he traído a los niños. Bebe, bebe. ¡No! Tengo que dictarle mi testamento. Estoy mecanografiando el del Führer. ¿Qué esperan que hagamos? No puedo más. El fin podría llegar cualquier día, cualquier hora. El propio Führer ha perdido toda esperanza de un desenlace feliz. Tu hermana, procura salir de aquí. Promítemelo. ¡Se ahogarán en su propia sangre! Mañana me maldecirán millones de personas, pero es lo que el destino ha querido. Muy buenas tardes, amigos. 5 minutos pasan de las 8 de la tarde. Estamos aquí en directo en Radio Llavaneras y también en Radio Edenex. Os mandamos un saludo, como siempre, a todos. Hoy con un tema bastante difícil de explicar. Y para hablar de ello tenemos aquí con nosotros Mario Ortega. Buenas tardes, Mario. Muy buenas tardes. guardianas nazis, vaya tema, ¿no? Vaya temazo, sí, sí. En este libro nos encontramos la parte oscura de las mujeres del nazismo, que es quizás una historia un poco desconocida, ¿no? Hombre, yo creo que en un régimen como era el nazismo, no se escapaban ni las mujeres ni los niños. Ya era tal el lavado de cerebro que tenían ya desde bien pequeños que, a ver, pensar que las mujeres se libraban de la quema, para nada, para nada. Eran auténticos, a ver, sin condiciones normales. Hay mucha gente dice que lo que se le ocurra a una mujer no se le ocurra a un tío, por muy pip que sea, por no decir la palabra. Imagínate, en un régimen como aquel, una mujer adiestrada dentro de lo que eran las artes del nazismo. Pues no sé qué pensará nuestra compañera aquí hoy, la única mujer, precisamente, junto con la invitada, pero la única mujer que estará aquí con nosotros, Marta Envid. Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Bueno, pues yo pienso que los seres humanos somos muy crueles por naturaleza, manipulables, perversos, y esto aflora normalmente cuando nos dejamos llevar por ideas y planes que maquinados por otros, ¿no? Hoy nos vamos hasta una historia que, aunque suene lejana, está muy reciente en el tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial, y concretamente donde a la Alemania nazi, ¿no?, quien castigó, torturó y aniquiló al pueblo judío y a todos aquellos que no casaban dentro de unas mentes, no quiero decir enfermas, porque no eran enfermos, y que ni siquiera podemos decir eso, que fueran enfermos mentales. Y por otro lado, pues, ¿qué solemos pensar? Pues que las mujeres también sabe mal decirlo, pero normalmente pues las mujeres también formaron parte de esa masacre y barbarie, y que cometieron atrocidades sin ningún escrúpulo. Y está, bueno, nuestra invitada de esta tarde, que siempre es un placer contar con Mónica González Álvarez, no va a ponerle rostros, porque nuestros oyentes no van a poder verlos, pero sí nombres y apellidos, y contarnos todas esas atrocidades que cometieron esta guardiana nazi durante el conflicto bélico, en los mal llamados por los nazis campos de internamiento, que se convirtieron realmente en un infierno y que eran campos de exterminio. A mí me sabe mal como mujer tener que hablar, pero esto es una parte de la historia que merece ser conocida, y yo tengo que felicitar a Mónica antes de empezar a hablar con ella, porque me ha costado mucho leerme su libro, pero no por ella y su buen trabajo y su buen quehacer de ensayo e investigación, sino que me avergüenzo no de la mujer en sí, sino de la mujer, del hombre y de la raza humana. Y con nosotros tenemos también al historiador Cristóbal Martínez. Buenas tardes, Cristóbal. Una parte de esa historia que a uno no le gusta, ¿no?, estudiar, precisamente. La verdad es que no. La verdad es que es uno de los apartados históricos en los que siempre que tienes que estudiarlo, investigar, siempre se te encoge el corazón. Ya puedes haber visto muchas matanzas, muchas cosas a lo largo de la historia que siempre hay, pero yo creo que esto de la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración nazi, este exterminio de los judíos quizás es una de las manchas más vergonzosas que hay en la historia de la humanidad. Y para muchos quizás que nos están escuchando puede sonar algo lejano, como ha dicho mi compañera Marta, pero fijaros si es algo tan cercano que en esta semana hemos tenido dos noticias sobre estos asuntos. El 20 de febrero de este año arrestaban en Alemania a tres guardias del campo de Auschwitz. Es decir, estamos en 2014. Acaban de arrestar a tres presuntos guardias de estos campos de exterminio. Claro, al escuchar esta noticia se le queda a uno el corazón un poquito diciendo: ¿y tanto tiempo viviendo tranquilamente esta gente que ha hecho estas cosas? Y fíjate, seguidamente, el 24 de febrero ayer, leí otra noticia en la que se daba que falleció a los 110 años de edad la sobreviviente más longeva del Holocausto. Por lo tanto, estamos hablando de una de cal y una de arena. La de cal, que esta gente, estos criminales, han campado a sus anchas durante tanto tiempo. Pero la de cal, sin duda, fue que esta mujer que vivió ese infierno ha podido vivir durante tanto tiempo hacer su vida y hacer su familia. Yo creo que sin duda hoy va a ser un tema muy duro, pero que Mónica nos va a conducir perfectamente. Mónica González Álvarez es periodista, escritora y guionista de radio y televisión. Su vocación es la radio, pero desde hace años se dedica a una de sus grandes pasiones, la escritura. Colabora habitualmente en los medios impresos como las revistas Muy Interesante, Época, Más Allá de la Ciencia y Enigmas, en periódicos como La Vanguardia en su formato digital o Diario Siglo XXI. Así como los programas de radio Nits de Radio, Onda Cero Cataluña y Noches de Radio, Onda Cero, con su sección sobre misterios y conspiraciones. También participó en el desaparecido Queremos Hablar de ABC.radio. Es coautora de Cuentos Hindús, Desde el Índico a los Himalayas, y de su primer ensayo de investigación en solitario, traducido en Italia y Polonia. Guardianas nazis, el lado femenino del mal. Y como no podía ser de otra manera, es para nosotros un auténtico placer volver a contar con nosotros a Mónica González Álvarez. Mónica, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, un poco de aquella manera, porque es un placer, como digo, tenerte aquí con nosotros, pero es un tema que es peliagudo, ¿eh? Es complicado de hablar, ya no solo en la radio, sino incluso sé que Marta ha estado leyendo el libro estos días y lo ha estado sufriendo bastante. Hombre, es un tema muy complicado, Pablo, es un tema muy difícil, en el que yo también, evidentemente, lo he sufrido, no solamente escribiéndolo, sino durante el proceso de investigación de 2 años, porque al fin y al cabo somos seres humanos, no solamente somos periodistas, somos seres humanos que tenemos familia, tenemos pareja, tenemos amigos, y pensar que este tipo de crueldades y de barbaridades se ha podido hacer hace tan solo 75 años atrás, pues parece increíble, pero es cierto. ¿Qué te lleva a escribir un libro así, ya no solo dedicado al nazismo, sino al lado femenino de ese nazismo? Bueno, pues porque hay que decir que la Segunda Guerra Mundial, e incluso en la época actual, desgraciadamente, hay muchísimo machismo en el mundo. En aquel momento, durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler, evidentemente, bueno, profetizaba y era una especie de predicador de su famosa religión aria, donde las mujeres estaban supeditadas realmente a los hombres. Y cuando yo me topé con la historia de una de las guardianas, que es Ilse Koch, la Zora de Buchenwald, que es con la que abro el libro de Guardianas Nazis, es la primera protagonista de este libro. Y me llega la historia por casualidad, porque yo trabajaba en aquel momento en un programa de Radio Nacional, empecé a investigar sobre la Segunda Guerra Mundial y me encontré, como te digo, con esta historia. Esta mujer me impactó porque se dedicaba u ordenaba a sus secuaces arrancar la piel a tiras en carne viva de los prisioneros que tenían tatuajes llamativos, para después con esa piel, tratándola químicamente mediante ciertos productos, lo que hacían era fabricar lámparas de decoración que colgaba en el salón de su casa donde comía con su marido y con sus hijos. Esa historia me impactó de sobremanera. No me lo podía creer, pensé que era de ciencia ficción, pensé que era una cosa que no es, vamos, que no podía ser, y cuando empecé a investigar más profundamente me di cuenta que esa mujer existió de verdad, que esa mujer, de hecho, hay varios libros en Estados Unidos que se han publicado con su nombre, y a partir de ahí comencé a tirar del hilo, me di cuenta que no solamente había una guardiana en los campos de concentración nazi, sino que hubo 3.500 trabajando codo con los hombres. Pero claro, el trabajo de la mujer no era el mismo que el del hombre. Es decir, los hombres que trabajaban en los campos de concentración alemanes, los nazis, estaban o les encuadraban dentro de las famosas SS. Las mujeres no podían pertenecer a las SS, por lo tanto, estaban como un poco en el limbo. Ellas trabajaban dentro del campo, haciendo más o menos las mismas tareas que los hombres, pero sin pertenecer realmente a este grupo, ¿no? También hay que decir que cuando comencé a investigar, me di cuenta que estas mujeres no solamente se dedicaron de alguna manera, a alabar la dignidad, entre comillas, de Adolf Hitler, el Führer, ¿no?, el canciller alemán en aquel momento, sino que además lo que hacían era, ¿cómo os diría?, lo que hacían era sembrar, si cabe aún más, la semilla del odio hacia la gente diferente. Cuando digo gente diferente, serían en aquel momento los judíos, los gitanos, los homosexuales, la gente negra, la gente de cualquier religión, los polacos, etcétera, etcétera. Sembrar, si cabe aún más, esa ira y ese odio, esa aberración que sentían por esas personas que eran diferentes, entre comillas, a ellos, y lo hacía mediante la violencia. Eso es lo que más me llamó la atención de este grupo de mujeres, porque, como os decía, Hitler de alguna manera describía que la mujer tenía que estar en casa para procrear y para tener los hijos más arios, más guapos, más rubios, más fuertes del mundo, para poder hacer esa nueva raza, ¿no?, mundial. Pero por otra parte también tenían a mujeres trabajando en los campos, ensuciándose las manos, no trabajando, limpiando, no, lo que hacían era ensuciarse las manos, como otros camaradas suyos masculinos, que era matando a gente, seleccionando a la cámara de gas y sobre todo practicando toda clase de vejaciones y fustigamientos. Mónica, pero para que la gente se haga un poco una idea principal, en el caso de Ilse Koch, y bueno, era una chica se supone con un rostro angelical, que se escondía, era una mujer muy bella, que había nacido en un seno de una familia de clase media, que su comportamiento hasta una fecha había sido muy buena persona, quiero decir, y luego convertirse en lo que se convirtieron, y quedándole a la gente claro que no eran enfermos mentales. Sí. ¿Tú cómo crees que llegaron a esos extremos? ¿Cuál es tu opinión al respecto durante toda esta investigación? Bueno, pues es lo que tú bien decías, Marta. Eran personas normales, es decir, normales como tú, como yo, como cualquier oyente del programa. Cualquiera podría haber sido una Ilse Koch o una Emma Gress o una Juana Bormann. Realmente lo que diferenciaba a estas mujeres de cualquier otra en aquel momento era mujeres normales, físicamente bastante guapas. Hay que ver las fotografías que incluimos en el libro, unas 40, donde incluso hay el antes y el después, ¿no? Como también la maldad avejenta y endurece muchísimo el rostro. Eran mujeres también analfabetas, es decir, no llegaron ninguna a tener ninguna carrera, no eran mujeres especialmente inteligentes. ¿Qué ocurre con esto? Que Hitler, y ahí hay que darle la razón, decía algo así como que denme una gran masa, porque es mucho más manipulable y más fácil de manipular que una pequeña masa, y sobre todo si es gente analfabeta e inculta. Eso está a la orden del día, quiero decir, que no hay más que ver alrededor cuando ocurren según qué situaciones, cómo es de manipulable una gran masa y cómo se puede llevar a cabo según qué actos desagradables. Estas mujeres tenían en común eso, la falta de educación, aunque provenían la mayoría de ellas de una familia normal, pues labradores, ganaderos, gente que formaba parte de la industria, incluso jardineros, eran personas que también algunas de ellas practicaban el catolicismo, eran personas que tenían una determinada fe. Pero ¿qué ocurre? Que cuando llega Adolf Hitler al poder, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, ellas yo creo que se dejan fascinar por ese poder hipnótico del Führer, por esos preceptos, esos mandamientos que él al fin y al cabo predicaba en su doctrina y en aquellos palcos. No hay más que escuchar aquellos discursos frenéticos, ¿no?, que además le dejan a uno casi medio sordo cuando escuchaba al Führer, y yo lo he escuchado en infinidad de ocasiones para poder entender aquella psicología. Como digo, no eran personas tampoco que estuviesen locas, no tenían ningún tema, ninguna tara mental, no tenían una persona deficiente mental, no había ningún problema. Era simplemente que se habían dejado seducir por el nazismo, se habían dejado seducir por el poder, y también es verdad que una persona inculta, analfabeta, a la que le das un arma significa una pistola, un látigo, un palo, cualquier cosa, y le dices que él es superior a cualquier persona que tienes encerrada en un campo de concentración, como era el caso, se vuelven animales, se vuelven superiores, se creen Dios, y los nazis jugaron, desgraciadamente, a ser Dios. De ahí vinieron las manipulaciones científicas, los continuos experimentos que hicieron con la gente. Y lo que mejor hicieron, y digo lo mejor entre comillas, porque evidentemente no es nada bueno, fue minar la moral de los prisioneros, hombres, mujeres, niños y ancianos, de una manera muy bestia, que fue matándoles de hambre, porque una persona cuando no come, cuando no bebe, pierde evidentemente el peso y el físico es, vamos, no puede casi ni caminar, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede conseguir manipular a una persona? Mediante la privación de comida, de alimentos y la psicología. ¿Qué hacían? Pues evidentemente mediante toda clase de maltratos de toda clase, físicos, psicológicos, poniendo música clásica alemana, ordenándoles cantar cánticos alemanes en contra de ellos mismos. Quiero decir que los nazis supieron muy bien cómo matar o ir matando poco a poco a esa población que estaba prisionera. En los campos de concentración, Auschwitz tenía 1,000,000, 1,500,000 de prisioneros en comparación con los guardianes, que eran, ¿qué?, 250,000 como muchísimo. ¿Cómo es posible que 1,000,000 de personas no se rebelase nunca contra 250,000 personas? Por número era posible, porque era más fuertes, ¿verdad? Pero claro, físicamente era imposible. Y ahí las mujeres tuvieron muchísimo que ver, porque se hicieron fuertes. Eran mujeres muy rudas, altas, claro, una mujer aria, además a día de hoy, ¿no? Los alemanes son personas muy fuertes, fortachonas, imponían la vestimenta que llevaban, además les hacía temer incluso a los camaradas, ¿no? Llevaban unas botas altas con la punta de acero reforzada, llevaban incluso pues un látigo, un palo, llevaban pastores alemanes que instruían para matar. Yo he tenido animales de este tipo, estos perros, que son maravillosos, pero ojo, cuando instruyes a un perro para que mate, es aterrador lo que puede llegar a hacer un animal de esos. Te puede arrancar la yugular de un mordisco, solamente puedo decir eso, incluso muchísimas más cosas, ¿no? Y ahí estas mujeres lo que hicieron fue tomar el mando, tenían un comandante por encima de ellas, pero tomaron el mando con la violencia, con esos aires de superioridad, y es ahí donde realmente radica la maldad, no solamente en el hombre, sino también en la mujer, que, como decía al inicio, siempre estuvo como relegada, como que no valía para nada, entre comillas. Por eso yo decidí hacer este libro, porque siempre se habla de los hombres, de Mengele, de Himmler, de Goebbels, de Hitler, pero no se habla de las mujeres, y las mujeres en el nazismo, desgraciadamente, tuvieron un papel no inferior, sino incluso más cruento que el de estos grandes líderes del Tercer Reich. Y además que también las incentivaban con que iban a cobrar 3 o 4 o 5 veces más dinero que en sus trabajos habituales, con lo cual eso ya era también una manera de manipularlas para que llegaran a formar parte de estos trabajos, entre comillas. Sí, sí, evidentemente, si a una persona le prometes que va a ganar 100 veces mucho más que lo que está ganando, ¿quién no se apuntaría a un bombardeo, no? Yo también me pongo en la piel de, si a mí me hubiera ocurrido eso, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Hubiera sucumbido realmente a esos ideales? Evidentemente yo creo que no, porque yo me considero una persona inteligente, una persona instruida y una persona que estudia. Dudo mucho que un ser como Hitler me hubiera sucumbido hasta ese punto. Hablo desde mi punto de vista, luego los demás no sé qué opinarán, pero a mí dudo mucho que me hubiera podido sucumbir ese poder y esa violencia. ¿Cómo era exactamente esa instrucción previa antes de que enviaran a estas guardianas a los campos de concentración? Pues mira, previamente cada una de ellas se aferraban, o sea, afiliaban a, por ejemplo, el Partido Nazi en su momento, o a la Liga de Muchachas Alemanas también, que era una especie de asociación donde las chicas alemanas, bueno, se hacían según qué tipo de actividades, y a partir de ahí las captaban, como quien dice, ¿no? Ellas querían entrar dentro del campo de concentración y, bueno, rellenaban el formulario del campo de Ravensbrück, que era conocido como el Puente de los Cuervos, y este era el campo de instrucción, donde allí enviaban a las mujeres para ser formadas como, posteriormente, guardianas. En este campo de Ravensbrück había varias supervisoras en jefe, como, por ejemplo, María Mandel, como, por ejemplo, Dorotea Binz, y otras tantas, que eran las mandamases del campo. Por encima de ellas estaba el comandante, pero realmente ellas eran las que mandaban y hacían lo que les daba la gana en el campo, y las que ordenaban a las a las pipiolas que entraban, ¿no?, a las alumnas que entraban, qué tenían que hacer, pero no las instruían y les enseñaban para qué, para tareas realmente importantes, como era administrar un campamento de concentración, que era, por ejemplo, cocinar, limpiar, comprobar que los barracones estaban correctos, que los prisioneros no se escapaban, o sea, cosas normales, ¿no?, aparentemente normales, entre comillas, por supuesto. No hacían ese tipo de tareas, les instruían en por ejemplo, yo recuerdo una situación que yo cuento en el libro, donde una de las supervisoras, Dorothea Binz, en un grupo de 50 chicas que acababan de llegar, ordena que tienen que matar a una prisionera. De las 50 mujeres, solamente 3 se negaron, y de esas 3, 2 preguntaron el porqué. Imaginaros lo que les ocurrió a esas 3 chicas que dudaron en algún momento matar a esa persona, ¿no? Desaparecieron. Yo no digo que las mató, porque no hay testimonios que digan eso, pero yo, desde mi punto de vista, considero que seguramente que las echaron fuera y que incluso las debieron de matar por traidoras. Durante esas instrucciones les hacían, pues, les enseñaban cómo utilizar una pistola, un látigo, cualquier tipo de instrumento o elemento puntiagudo para poder apalear, les decían cómo tenían que fustigar, en qué lugares del campo de concentración tenían que hacerlo. Había búnkeres que se llamaban, los búnkeres eran como especie de granja grande de madera, donde no había ni siquiera ventilación, donde metían ahí a las prisioneras que, entre comillas, se portaban mal y las fustigaban. Y durante esa instrucción lo que hacían era matar a otras personas. También les enseñaban a la famosa selección a la cámara de gas, es decir, se ponían a la entrada del campo de concentración y a medida que llegaban los trenes con los prisioneros, miraban a cada prisionero, y si veían que tenían alguna tara, es decir, si llevaban gafas, si cojeaban, si eran personas a lo mejor más gorditas o eran personas muy mayores, las seleccionaban a la cámara de gas inmediatamente, y a los que veían que tenían probabilidades de ser buenos trabajadores, de poder trabajar, les metían dentro del campo de concentración. Es a eso a lo que realmente les enseñaban en los campamentos. Realmente el comandante sabía de esas andanzas, no solamente el comandante, los líderes que estaban por encima, como Hitler, Goebbels y Himmler y demás gente, sí que sabían perfectamente lo que ocurría en los campos de concentración, cosa que luego, durante los juicios de Nuremberg, negaron que ellos supiesen qué estaba ocurriendo, pero era verdad que todo lo que ocurría en los campos, salían informes diarios que iban destinados directamente al ministro correspondiente. Por lo tanto, en aquel momento mintieron en los juicios, como otras tantas veces hicieron. Sí, Mónica, antes comentabas esto de incentivar, ¿no?, a estas mujeres, ¿no? Pero claro, yo pienso, seguramente las elegían, no al azar, y ya estaban destinadas a hacer ese cometido, a cumplir esa función. Entonces, si ellas mismas se rebelaban a decir, no, yo por ahí no paso, esto no lo hago como ser humano, me imagino que lógicamente pasarían por el tubo, o bien, o matas o mueres, por así decirlo. Entonces, ¿tienes casos reportados de mujeres que se hubieran rebelado y que, o sea, que hubieran sido ejecutadas o incluso hubieran llegado al suicidio? No he tenido documentación de ese tipo. He buscado, porque ya te digo que este testimonio que te estoy diciendo, de ese momento donde Dorothea Binz pues manda matar a alguien, y hay una prisionera que es testigo, que es por lo que yo cuento esta historia, no hay realmente documentación donde supuestamente la propia supervisora matase a alguna de sus camaradas. Pero, vamos, no hay que ser muy listo como para entender que seguramente que sí, porque esto, lo que tú decías, esto es o vivo o muero, o mato a alguien o me van a matar a mí. Y en aquel momento estaban en esa tesitura, que podían rebelarse, evidentemente, como cualquier otra persona. Hay gente que se rebeló y ayudó a prisioneros a escapar de los campos de concentración y de Alemania, etcétera, etcétera. Pero claro, no todo el mundo era tan valiente. El miedo y el terror que infundía el Tercer Reich era muy grande, y el brazo y el tentáculo que tenían era estremecedor. Realmente, solamente que ver los documentales que hay de la Segunda Guerra Mundial para darnos cuenta de hasta qué punto Hitler hizo tanto daño no solamente a la población alemana, sino a la población mundial. De todas maneras, al respecto de lo que pregunta Mario, ellas estaban convencidas de lo que hacían. Es decir, no lo hacían quizás por supervivencia, sino por lo que das a entender y por lo que se puede leer en el libro, ellas estaban absolutamente convencidas de que esto era lo que tenían que hacer. Sí, que hacían el bien, o sea. Los nazis, no solamente estas mujeres, los nazis en general, cuando te ves los juicios, y yo me he visto todos los juicios, ellos nunca se arrepienten, y estas mujeres jamás se arrepintieron, no mostraron ningún tipo de empatía por los prisioneros, porque ellos pensaban realmente que hacían un bien a la humanidad, es decir, exterminar a una población diferente, a esas personas que eran animales para ellos, porque para ellos los judíos, los polacos, homosexuales, gitanos, etcétera, etcétera, eran animales para ellos. ellos estaban haciendo un bien al mundo, estaban eliminando la porquería, entre comillas, y con perdón, no quiero insultar a nadie, evidentemente, pero para ellos era eso, estaban eliminando todo aquello que ellos no querían en el mundo. Y por lo tanto, ¿cómo puedes decir convencer a una persona que te dice que esa es su creencia? ¿Cómo puedes combatir una creencia de ese tipo? Es imposible, porque ellos creían fervientemente que estaban haciendo el bien. Ante una persona así es que no le puedes rebatir nada, porque es darte golpes contra la pared. Que en ningún momento creo que hubiera nadie que quisiera salirse de esos campos y de ese trabajo, porque realmente no tenían miedo a sus superiores. Es decir, ellas hacían y deshacían lo que les daba la gana. Efectivamente. Y lo que tú dices, en ningún momento sentían que estaban haciendo algo mal. Pero Efectivamente. Sin duda, Ilse Koch, que llegó a casarse con Karl Otto Koch, un general, si no me equivoco, de las SS, yo creo que es una de las que más me ha llamado la atención. Todas me han llamado la atención por su crueldad y su barbarismo y su inhumanidad, pero Ilse Koch vivía un poco diferente a las demás, porque todas vivían dentro del campo de concentración, un poco humildemente dentro de las características de aquella época, pero estos se construyeron una mansión, construyeron una especie de picadero, ella iba vestida, se paseaba por los campamentos con ropas caras y buenas, cosa que las demás no solían hacer. Y incluso pues lo que has comentado al principio, que esta es la que se dedicaba a hacer lámparas y otros objetos con la piel humana, pero ¿qué nos puedes contar más de Ilse Koch para que los oyentes la conozcan un poco más? Esta mujer era una mujer bellísima, yo incluyo fotografías de una mujer pelirroja, ojos verdes, la verdad que era una mujer para la época, una mujer muy guapa, que tenía un fuerte poder de seducción. De hecho, a su marido, Karl Koch, que era la mano derecha de Himmler, o sea, que era un cargo importantísimo para el Tercer Reich y que fue comandante de este campo de concentración de Buchenwald, Ilse Koch le sedujo en un lugar donde se reunían, le sedujo y le llevó, como quien dice vulgarmente, al huerto y se casó con él. Esta mujer estaba muy obsesionada también con el tema de la belleza. Tú decías muy bien, Marta, siempre llevaba ropas caras. En aquel momento hablamos del año 36 hasta el 44-45. No es como ahora. La ropa era un bien muy preciado, y más ese tipo de ropa, que la traían a lo mejor de París. También era tan maniática con el tema de la belleza, que ordenaba exportar, o mejor dicho, importar al país vino de Madeira para no bebérselo, porque si fuera para bebérselo, mira, oye, para bañarse en él, porque pensaba que iba a hacerse inmortal o tener mayor juventud. Imaginémonos qué tipo de mentalidad. Hay que decir que Ilse Koch empezó a maltratar y a asesinar a gente porque su marido, Karl Koch, era un hombre que le gustaba mucho la violencia, practicaba continuamente, además, un tipo de maltrato que se utilizaba durante la Edad Media. Es decir, pues a lo mejor utilizaba una fusta con fragmentos, en cuyo vértice tenía fragmentos de cuchillas de afeitar, pues marcaba a los reos, a los prisioneros, con un hierro candente, es decir, cosas muy muy drásticas. Pues este señor instruyó a su mujer en el arte del maltrato, de la perversión. Construyeron, como bien decías, Marta, un lugar llamado Villa Koch, que era como un granero grande donde ahí se reunían, una especie de picadero donde realizaban orgías sexuales y sádicas entre los propios camaradas, es decir, entre las mujeres y los hombres de los nazis, hacían el amor entre ellos, incluso también llevaban algún prisionero para disfrutar del placer sexual. También era una persona colérica, era una persona muy sádica, era una persona, como decía, que le gustaba los tatuajes, y entonces luego decoraba con esa piel humana su casa. Incluso encogía químicamente cabezas humanas, es decir, cogía la cabeza de un prisionero y luego el científico de turno del campo de concentración la mandaba encoger para luego colgarlas también de la casa. Llegó a tener 12 colgadas del salón de su casa, 12, donde ella comía con su marido y sus tres hijos. Esta señora además mató a unos 5.000 prisioneros aproximadamente, 5.000 prisioneros durante su estancia. A esta señora, no, cuando ya acaba la guerra, la detienen, pero no la detienen por matar. La detienen como pasó con Al Capone. ¿no? Que todos conocemos la historia de Al Capone, que fue por evadir impuestos. Bueno, a esta mujer la detienen porque su marido y ella robaban al Reichsbank, es decir, al banco alemán, continuamente dinero. A partir de ahí fue juzgada hasta en tres ocasiones y la condenaron a trabajos forzados y cadena perpetua. Esta mujer no murió en la horca, como otras de las prisioneras, pero al final, como no podía aguantar, me imagino que el dolor, entre comillas, que le impartían en la prisión, acaba suicidándose a la edad de 61 años. Esta señora, la verdad que a mí no me dio ninguna pena cuando leí su historia, más bien me dio pena a los 5.000 prisioneros a los que mató, porque le encantaba no solamente fustigar con su látigo, sino incluso pegar tiros en la cara a la gente, a los prisioneros que la miraban a la cara. Utilizaba también, como decía, los perros, sobre todo contra las embarazadas. Es una obsesión de estas mujeres por lanzar perros contra embarazadas, no solamente en Secoj, sino la mayoría de ellas les encantaba, no sé por qué, imagino. Bueno, no sé por qué, yo creo que sí. Yo creo que era por el afán no de matar a lo que es la mujer, ¿no? Lo que es la imagen de la mujer en sí, sino matar la imagen de una mujer diferente a ellas, ¿no? Una imagen inferior, una imagen de una mujer inferior a ellas que no les gustaba nada. Por eso utilizaban perros o utilizaban pistolas o varas o fustas para poder, de alguna manera, distorsionar esa imagen y acabar con su vida. Es curiosa esta relación entre violencia y también perversión sexual, ¿no?, que tenían muchas de estas guardianas. ¿Qué nos puedes contar de esto? ¿Por qué crees que sucedía esto? ¿Va muy relacionada a lo que es violencia con perversión sexual? Bueno, yo creo que en general siempre la violencia va íntimamente relacionada y de la manita con el tema de la perversión sexual, normalmente, ¿eh? No digo a nivel general, luego hay casos concretos que no, pero en el caso del nazismo sí. En el caso del nazismo, la violencia, la brutalidad, el sadismo iba íntimamente relacionado con las prácticas sexuales, que curiosamente estaban prohibidas, porque Hitler prohibía que los nazis, hombres y mujeres, camaradas, practicasen sexo, no entre ellos, que podían hacerlo perfectamente, sino con los prisioneros. Y se conocen infinidad de historias donde muchos nazis tenían relaciones sexuales con prisioneras. De hecho, se conocen también prostíbulos dentro de los campos de concentración alemanes. De hecho, las prostitutas tenían, digámoslo así, mejores privilegios o mayores privilegios que el resto de reas, porque, de al fin y al cabo, relajaban, entre comillas, digámoslo finamente, ¿no?, relajaban a estos bárbaros, y entonces pues se portaban mejor con ellas, les daban más comida, mejores ropas, no tenían que hacer incluso la instrucción, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es verdad que la perversión sexual siempre ha ido íntimamente relacionada. Era como una especie de... utilizaban el sexo como otra vara de poder, es decir, para ellos la violencia era poder, pero el sexo también. Si tú sucumbes a alguien también por el sexo, también le tienes ganado por ahí, ¿no?, se suele decir. Yo creo que las prácticas sexuales se hicieron muchísimas en el nazismo. Había orgías entre los propios comandantes con las mujeres, entre ellas, hacían tríos, hacían orgías, hacían de todo, cosa que me parece estupendo, pero cuando ya utilizaban a prisioneros que no querían practicar sexo con ellos y a los cuales además les practicaban sadomasoquismo, es decir, les pegaban, les hacían barbaridades solamente por el deseo y las ganas que tenían de ver sufrir a alguien, ¿no?, porque ellos disfrutaban con el sufrimiento ajeno y lo hacían impartiendo violencia y lo hacían impartiendo sexo no consentido. Es que en ellos mismos tienen mucho sentido lo que hacían, porque directamente dar un beso a un judío o una judía ya era algo reprobable entre ellos. Sí, efectivamente. ¿Cómo es posible que tuvieran esas relaciones sexuales, esos prostíbulos que nos has hablado? Es algo que choca y que mentalmente no acabo de entender. Porque si tú defiendes algo, como por ejemplo Irma Gris, que defendía de esa forma tan, tan, tan fuerte, era algo muy complicado de llevar a cabo. ¿Cómo es posible? Pues cómo es posible, porque por un lado están las creencias y por otro lado están las emociones y los instintos bajos. Una cosa es lo que tú creas, ¿no?, que tengas fe, una religión, y otra cosa es lo que tú luego, tu instinto, tus sentimientos o tus emociones, que no tiene que ver con el corazón, ojo, no hablamos de amor, sino los instintos, te lleven a hacer. Esta gente creía a muerte en Hitler y lo que decía, pero por otra parte tenía necesidades. estamos hablando que estaban en un campo de concentración todos los días sin salir de allí, no veían a sus familias, y todos tenemos necesidades físicas y sexuales. Por lo tanto, tenían que sucumbir y que apaciguarlas de alguna manera. De ahí que las creencias en estos momentos, en esos momentos de baja autoestima, digámoslo así, pues al final acabas teniendo relaciones sexuales con personas que en otro momento les hubieran pegado un tiro. Realmente es así. Claro, para ellas esto en realidad era trabajar, era un trabajo que realizaban, y la pregunta es, ¿cómo eran ellas después de trabajar, cuando finalizaba su jornada laboral? Pues bueno, la mayoría, menos Ilse Koch, que vivía fuera del campo de concentración, en una mansión fuera y demás, tenía su vida normal, es decir, tenía sus criados, sus hijos, su marido, se iba de vacaciones a la nieve, que sí, tenía una vida estupenda. Bueno, cualquiera de nosotros hubiera querido a lo mejor tener una vida así, entre comillas, sobre todo por el tema de los lujos. Pero las demás, la vida normal, bueno, antes sí la tenían normal, porque podían tener familia, pero ya una vez dentro del campo no salían nunca de allí. No llegaban allí a las 7 de la mañana y salían a las 6 de la tarde como si estuvieran en una oficina. Ellas vivían las 24 horas allí. Por lo tanto, se olvidaban también de su familia. Algunas de ellas tenían hijos y se olvidaron de los hijos. No es que les aborreciesen, pero acabaron por divorciarse incluso algunas de ellas, porque realmente vivían por el trabajo, vivían por el nazismo, vivían por los preceptos de Hitler y vivían por y para la violencia. Entonces ya llegaron a un momento y en una dinámica que todo giraba en torno a eso, a esas creencias que ellas tenían. Entonces, para ellas tomarse un café con leche, imaginémonos, ¿no? Yo me estoy poniendo en un supuesto, donde al lado una compañera esté pegando un tiro a una chica, a una prisionera, o lanzando a la cámara de gas a un niño, o al crematorio, o viendo cómo están enterrando cuerpos en una zanja, era lo de lo más normal del mundo. O sea, no se sorprendían. Los que se sorprendieron fueron los aliados cuando entraron a los campos de concentración y vieron aquella barbaridad, porque hay fotografías que son que te dejan estupefacto. Entonces, realmente su vida diaria era normal. Trabajaban, sí, pero disfrutaban dentro de lo que estaban haciendo. Tenían también tenían una especie también de bar, tenían un lugar, por ejemplo, en Auschwitz, tenían un barracón donde tocaba la famosa orquesta de Auschwitz, que fue creada por María Mandel, la bestia de Auschwitz. Allí se hacían conciertos, que sí, que tenían una vida también lúdica dentro del campo de concentración, pero no salían de allí. Los que salían eran a veces los comandantes, tenían visitas de la Cruz Roja en algún momento, tenían visitas de Himmler en alguna. Hay una fotografía que incluyo donde Himmler va a uno de los campos de concentración a ver qué está pasando. Pero bueno, todo como un poco lúdico, ¿no? Voy a hacer una visita a los chicos a ver cómo están. Eso era la vida en estos campamentos de concentración, que para mí, más que un campo lúdico, era un campo de la muerte, porque los prisioneros morían a cientos y a cientos todos los días. Me gustaría disculpar a Marta, que se ha tenido que marchar corriendo, que le ha surgido un imprevisto familiar y no va a poder participar en el resto del programa. Le mandamos un saludo y vamos, que pedimos disculpas. Yo te quería preguntar, existen, claro, aquí estamos hablando de guardianas específicamente nazis, pero ¿tú crees que, o has podido investigar alguna vez si existieron también esas guardianas rusas, americanas? O sea, en todas las guerras se han cometido este tipo de actos. ¿Tú crees que existieron o han existido o existen guardianas de otros sitios que no sean solo nazis? Bueno, yo tengo entendido, y esto fue algo que alguien me contó recientemente, me acuerdo en una de las presentaciones de mi libro, que durante la Guerra Civil Española también había guardianas españolas dentro del bando comunista, donde también practicaban el maltrato. Eso fue una historia que me contó además un señor muy mayor, que él había estado pues también viviendo la guerra y demás, ¿no? Que fue a verme a la presentación y me lo contó. Yo no lo he investigado, os cuento algo, un testimonio que me han dicho. Yo no sé si será verdad o no, pero a mí me gustaría investigarlo por mi parte, porque yo creo que también es un tema interesante. Luego en Rusia, los gulags, sobre todo eran hombres los que estaban dentro de los gulags. Es verdad que no hay tanta información sobre los guardianes rusos, porque no eran tan melómanos como los nazis. Los nazis les encantaba fotografiarlo todo, apuntarlo todo, grabarlo todo. Tenían todo perfectamente apuntado. Es decir, cuando supieron que iban a llegar los aliados, empezaron a quemar toda la documentación, porque tenían todo apuntado, absolutamente todo. Lo que no sé, ya te digo, tú me preguntabas si sé de otras guardianas. Entiendo, podría entender que sí, porque si lo hubo en la época del nazismo, ¿por qué no lo va a haber en otras zonas, ¿no?, del mundo, en este caso España o en la antigua URSS, y también incluso actualmente en otros países del mundo donde también hay campos de concentración y hay guerras? ¿Por qué no podría ser? Lo que pasa es que esa información no dispongo de ella, tendría que investigarlo más profundamente. Claro, lo que me refería era que de alguna manera esto ya no es una cuestión centrada solo en el nazismo, sino que es algo innato al ser humano, ¿no? Esta maldad la tenemos en los genes y aparece, pues en este caso fue el nazismo, porque ese toque de melanoma, de quererse tanto a ellos mismos, sí, les hizo hacer miles de fotografías, miles de escritos, como dices, pero seguro que hay sitios donde no hay ningún escrito y sin embargo se está produciendo los mismos hechos, ¿no? Evidentemente. Desgraciadamente, el ser humano, para imponerse al otro, es decir, yo me impongo a ti, ¿y qué manera encuentro? La menos inteligente, que es a través de la violencia. Pero eso nos iba pasando desde que el hombre es hombre o desde que la persona es persona, es decir, desde que supuestamente vivimos en la Tierra, que es hace miles de millones de años, ¿no? La única manera de imponer mi idea al otro es a través de la violencia. Es lo que vemos todos los días en las guerras, en los conflictos, en ese tipo de acciones bélicas. Lo vemos, desgraciadamente. Parece que el ser humano no aprendemos nunca que la violencia es el peor de los caminos, que lo mejor es el entendimiento, el diálogo, ser una persona inteligente, lo que nos llevaría un poco a saber qué es lo que tendríamos que hacer. Pero es verdad que la maldad no es innata del hombre como hombre, ni de la mujer como mujer, sino de la persona, del ser humano. Eso es una cosa que tenemos y que dependiendo también de dónde nos hayamos criado, de qué experiencias hayamos tenido, de qué hemos vivido y sido en esa parte de nuestra infancia, que es donde nosotros nos fraguamos como personas, así seremos después. Por eso, a día de hoy, muchos educadores y psicólogos apuntan e insisten a los padres en que lo importante es que en la infancia que tengan una buena base y no educarles ni en la intransigencia, ni en la homofobia, ni en el racismo, ni en la xenofobia, ni en temas violentos, porque es ahí donde realmente empieza a fraguarse nuestra personalidad con el tiempo. Mónica, tú te mueves bastante por el mundo de la conspiración y hablar de nazismo, inevitablemente en los tiempos que corren está tremendamente vinculado a la conspiración. ¿Qué opinas de estas teorías que hablan o que niegan el holocausto o niegan todo este tipo de sucesos ocurridos? A mí me da pavor, porque de hecho a mí me han llegado incluso a amenazar, me han mandado correos electrónicos, me han contactado a través de Facebook diciéndome que yo era una mentirosa y que me lo estaba inventando todo. Incluso una vez me dijeron que me iban a matar, o sea que yo evidentemente esas cosas no quiero hacer caso porque entonces no viviría nunca, ¿no? Pero que alguien niegue el holocausto me parece aberrante y un insulto para los millones de personas que han muerto en esos campos de concentración y para las personas que siguen muriendo víctimas de la guerra. A mí me parece horroroso y menos mal que en su momento Eisenhower fue un hombre inteligente y dijo, señores, cuando entremos en los campos de concentración, y cuando entraron lo vieron, él dijo algo así como, graben todo lo que estamos viendo, fotografíenlo todo, escríbanlo todo, porque no nos van a creer. Y es cierto, si a día de hoy, con las imágenes que hay, las fotografías que hay, los documentales, los papeles que hemos encontrado, la documentación, los testimonios que hay gente que sigue negando el holocausto, imaginémonos si no hubiera sido tan melómanos los nazis, no hubieran tenido tantas pruebas y Eisenhower hubiese ordenado grabar todo aquello, la gente seguiría sin creérselo. Pero fíjate hasta qué punto llega la sinrazón humana. ¿Cómo podemos negar una barbarie como fue aquella del holocausto donde murieron más de 4 millones de personas y donde realmente a partir de ese momento han muerto muchísimas más? No solamente de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de la Primera Guerra Mundial, hablamos de guerras actuales en cualquier parte del mundo. ¿Cómo se puede negar eso con las pruebas en la mano? A mí me pone de muy mala leche, de muy mal humor, sinceramente, me cabrea mucho porque me parece indignante y un insulto para las víctimas y para los supervivientes. Es que directamente, Mónica, fíjate, esta semana, buscando información, he encontrado una página, Wikipedia alternativa, sí, donde se da una serie de cosas desmintiendo lo que es el holocausto, los campos de concentraciones nazis, desmontándolo todo, con unas falacias. Una forma de escribir y manipular la historia es que da miedo, directamente da miedo. Da miedo y esas personas, algunas de ellas son gente muy joven. Yo tengo hace 35 años. La gente que escribe esas cosas, como me pasó con una chica joven que me escribió, tenía 18 años y me dijo que era mentira lo que yo había contado. Esa niña, porque es una niña con 18 años, donde no ha vivido nada de eso y donde no habrá podido estudiar todavía nada de eso de manera profunda. Entonces, cuando alguien te habla de esa manera y con ese odio, porque al final esa gente está ha nacido en el odio, en el rencor, y me imagino que esa chica no tiene la culpa la tienen sus padres, evidentemente, que son los que educan a sus hijos, no ella. Pero claro, si te empiezas a rodear de determinadas creencias, de determinadas doctrinas, determinada gente que piensa de una determinada manera, y luego vemos partidos políticos en según qué partes del mundo que apoyan el nazismo y que son pronazis, es que realmente yo ese tipo de partidos, tanto de un lado, quiero decir, me da igual que sean de derechas que de izquierdas, partidos que atenten contra la libertad de las personas y contra la vida de las personas, esos partidos deberían automáticamente de erradicarse y de extinguirse. Me da igual, ya te digo, de qué parte, sean nazis, sean comunistas, me da igual, pero aquellos que atenten contra la libertad de las personas y que sobre todo conlleven racismo, muerte, violencia, homofobia, etcétera, etcétera, digamos, es que eso me parece indignante, ya te digo. Quiero ir un poquito más allá y decir que esta información es que debería de ser directamente quitada de Internet. Así de simple. No es coartar la información, es simplemente que cualquier persona joven, como tú mismo has dicho, entra en esta página y se lo puede creer directamente esta información. ¿Por qué? Por ignorancia. Sí. Hay que ir más allá, hay que leer mucho más. Es que la gente no lee, es decir, desgraciadamente... yo llevo leyendo desde que tengo uso de razón y muchísimo. Yo con 18 años me iba a la biblioteca y me sacaba 10 libros al mes en la biblioteca para leer, y leía de todo, porque nunca hay que parar de saber. Y a día de hoy, y cuando tenga 80 años, seguiré queriendo saber, y siempre me rodeo de gente que sepa más que yo, porque así aprenderé mucho más. Pero desgraciadamente, y hablamos en reglas generales, la juventud actual, no todos, pero la mayoría, no quieren leer, no quieren saber. Solamente se dedican a tener una vida determinada, a salir de marcha, a probar raspaditos si es necesario, pero realmente no quieren conocer su historia. Y eso es una desgracia, porque realmente si no conoces lo que ha sido tu país o lo que ha sido los errores del ser humano o de los políticos que hemos tenido en el mundo, nunca podremos solventar los actuales ni los del futuro. Si nuestras generaciones posteriores y los que estamos al frente ahora mismo un poco, ¿no?, de cambiar el mundo, no valoramos lo que ha ocurrido, no leemos, no discutimos, entre discutir no violentamente, sino argumentar, ¿no?, y no nos reunimos para hablar de qué cosas y para cambiarlo, es que no, el mundo nunca va a cambiar. Y eso es lo que actualmente mucha gente joven, lo digo porque tengo familiares jovencitos, yo les digo, pero ¿cómo es posible que no sepas quién es, yo qué sé? No Hitler, ¿no? Pero a lo mejor otra persona, otro personaje de la historia que fue clave. Yo no lo llego a entender, sinceramente. Entonces, ¿crees que se puede repetir la historia actualmente? Desgraciadamente se repite. Es que se está repitiendo la historia. No igual que en el nazismo. No, de esa manera, no. Pero ¿cuántos países en el mundo actualmente cohiben a las personas? Miremos ahora los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, ¿no?, en Rusia, y con el tema de los homosexuales. Angola acaba de decretar que pena de muerte para los homosexuales. Es decir, que hay un montón de países que no hay campos de concentración, seguramente, pero sí que tienen sus leyes, matan a las personas por ser, entre comillas, diferentes o no ser como ellos quisieran que fuesen. Por lo tanto, sí que el ser humano se equivoca todos los días y hay un montón de guerras, la gente se sigue matando por la religión, por tener una fe diferente a la otra, pero ¿de qué estamos hablando? Tú crees lo que tú quieras, yo creo en lo que yo considere y no pasa nada, no hace falta matarse ni morir por Dios, ni por Yahvé, ni por Alá, ni por nadie, porque realmente a mí me parece una pérdida de tiempo morir por una creencia de ese tipo, quiero decir. Yo puedo morir por mi familia, evidentemente, porque yo doy la vida por mi familia, pero por una creencia religiosa no, porque me parece un poco volver como a los tiempos antiguos, ¿no?, a la Edad Media, incluso mucho antes. Mónica, cuando vemos a líderes políticos, ¿no?, por muy bien que hablen, mucha elocuencia que tengan, a ver, hasta llegar a sucumbir así las masas, la gente totalmente subyugada a una personalidad como la de Hitler, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál piensas que era el arma de seducción, digamos, que tenía el Führer para hacer trastornar así a todo un pueblo, como el pueblo alemán? Bueno, su arma fue Goebbels, el mejor ministro de propaganda que ha tenido en Europa en su momento, o que tuvo en su momento. Era un hombre inteligentísimo que hizo unos discursos en aquel momento, ojo, que a lo mejor ese discurso a día de hoy no sirve para nada para la sociedad actual, pero en aquel momento la sociedad en la que estaban, donde realmente habíamos salido de una Primera Guerra Mundial, Alemania todavía estaba recuperándose de la Primera Guerra Mundial, donde los judíos copaban todos los comercios, donde tenían realmente el poder adquisitivo, pues era fácil que un líder como Hitler, con ese porte, con ese físico que para nosotros a lo mejor es de risa, ¿no? Un tío bajito con un bigote ridículo, pero que realmente tú observas la figura de Hitler e imponía. Y ese tono de voz que él tenía delante del micro, subía esos decibelios que se dice, ¿no? Él subía ese decibelio para ahondar incluso más en la mentalidad de las personas, y con ese discurso que él le hacía fantásticamente bien, dando la herida y rascando la herida de los alemanes, era normal que sucumbieran. Acordémonos de algunas de las operaciones más brillantes que ha hecho Hitler y Alemania en aquel momento, es la noche de los cristales rotos, que no es otra que consiguió Hitler que el pueblo alemán, los alemanes, fuesen a todos los comercios y casas de los judíos y les sacase a la calle y casi les matasen. Pero gracias al mensaje que dio Hitler diciendo que habían entrado, etcétera, etcétera. Que es una historia muy truculenta, y así como muchísimas más operaciones que mandaba disfrazar incluso a sus camaradas suyos de las SS con ropas polacas, les llevaba a una radio alemana donde supuestamente mataban a gente y los mataban, y entonces ahí la gente pensaba realmente que estaban siendo invadidos por Polonia. De ahí comenzó la invasión a Polonia, porque por la treta que hizo Hitler. O sea, que era un hombre muy inteligente, se rodeó de gente muy inteligente y supo utilizar muy bien a las masas, porque es que las masas realmente son muy manipulables. Veamos simplemente cuando hay manifestaciones, ¿qué ocurre en las manifestaciones? Aparte de que te meten a un cebo por ahí, que son los que caldean el ambiente, pero ¿qué ocurre en las manifestaciones? Tira uno una piedra y van todos detrás, ¿verdad? Es que es lo que ocurre. Y a lo mejor gente que nunca habías dicho, esta persona no es violenta, pero en ese momento de euforia todos siguen como las ovejitas, desgraciadamente. Volviendo al libro Guardianas Nazis y a estas mujeres que hicieron todo este terror, ¿es cierto que los miembros de la SS, más los oficiales de alto rango de la SS, de los lugares donde ellas perpetraban este mal, sí, les tenían miedo incluso? Sí. Yo me acuerdo en una anécdota que María Mandel, por ejemplo, que es la bestia de Auschwitz, ella paseando por los barracones, los camaradas masculinos evitaban pasar por delante de ella, porque era una mujer fuerte, bastante atractiva, y con... Yo creo que también los hombres a veces se impresionan mucho con la belleza de las mujeres, pasa a día de hoy, no solamente en aquel momento, pero si además de eso van vestidos de determinada manera, con un látigo en la mano y con una pistola y con cara de mala leche, pues me imagino, y luego viendo lo que ocurría con los prisioneros, evidentemente que ni tú ni yo ni nadie nos hubiera gustado cruzarnos con ese tipo de mujeres en los campos de concentración. Claro, pero me refiero porque ellos tampoco hacían cosas buenas, precisamente. Eran violentos también, pero ellas en ese momento como que les superaban, ¿no? En violencia como que las veían por encima. Sí, ellas tomaron las riendas. Yo digo algo que sorprendió cuando que dije este titular, que es que el 75% de las muertes que hubo en los campos de concentración alemanes fueron obra de las mujeres y de las guardianas nazis. Y hay gente que me dice, pero eso es imposible, si había menos mujeres. Digo, sí, es cierto, había menos mujeres, menor número de mujeres, pero es que asesino no solamente es el que mata, sino aquel que ordena matar. Es decir, ellas mataron a muchísima gente. Decía yo hace un momentito que Ilse Koch mató a 5.000 prisioneros, Irma Gress mataba a 30 personas por día, por ejemplo, María Mandel llegó a matar hasta 500.000 de personas, Erza Bott mataba a 150 personas por día, hablamos que estuvo 3 años en un campo de concentración, y si echamos cuenta, imaginémonos, Dorothea Wiss a 100.000 personas, Hermine Braunsteiner 200.000, Juana Bormann 500 personas por día, y así podía seguir toda la noche. Pero aparte de matar todas estas, a toda esta gente, ellas ordenaban tanto a sus segundas de a bordo, guardianas, matar como a los propios hombres. O sea, ellas llevaban, entre comillas, los pantalones. Ellas dirigían ese campo. Había un comandante, pero ellas dirigían realmente ese campo y eran las más temidas y las más odiadas y repudiadas entre prisioneros y camaradas. Por eso había hay un suceso que ocurre también, que recuerdo que era de Dorothea Vince también, en el campo de Ravensbrück, que era que cuando se producía, cuando se hacía el famoso recuento, ¿no?, que se hacía siempre al principio de la mañana, muy temprano y a última hora de la tarde después del trabajo, y se reunían en el Appelplatz, ¿no?, que era como la especie de la plaza de los barracones, ¿no? Pues cuando llegaba ella, imagínate a lo mejor que había 200.000 personas ahí de pie, pongamos, ahora no recuerdo la cifra, pero 200.000. Cuando llegaba ella una sola persona, se hacía el silencio, no se oía ni una mosca. Llegaba con su perro pastor alemán, con su vestimenta, con su pistola y con su látigo. Y si había algo que estaba fuera de lugar, alguna prisionera que había tenía, por ejemplo, un jersey debajo de la ropa, del famoso pijama de rayas, o había cogido un mendrugo de pan del suelo que se le había caído a alguna persona, o había estado fumando, o se metía las manos en los bolsillos, la mandaba salir de esa famosa fila del recuento y se encargaba de dar una paliza hasta matarla o de pegarle un tiro directamente. Al igual que los famosos médicos de la muerte como Josef Mengele o el doctor Ley, ¿conoces algún caso de alguna mujer que destacara? Sí, María Mandel. María Mandel, la bestia de Auschwitz, fue una de las expertas en practicar toda clase de experimentos a mujeres. La llamaban, monstruo en carne humana. La llegó a denominar una superviviente. Ella además llevaba guantes blancos, no quería ensuciarse las manos, y entonces llevaba guantes blancos y cuando golpeaba, como se ensuciaban las manos de sangre, le encantaba, disfrutaba. Y en cuanto a los experimentos médicos, esta mujer rompió huesos, practicaba infertilidad a mujeres, les provocaba incluso la menopausia a chicas jóvenes, imaginémonos, golpeaba con martillos, cosía carne, es decir, rompía la piel de alguien y luego cosía el trozo de la pierna para ver si volvía a su ser. Es decir, esos experimentos médicos eran continuos. No solamente también está María Mandel, sino también incluso Hermine Braunsteiner, la famosa yegua de Magdanek, también lo llegó a practicar. Es decir, que había varias de ellas que llegaron a realizar ese tipo de experimentos y de aberraciones físicas que sufrieron. Incluso también os voy a decir prisioneras españolas como por ejemplo Neus Catalá, que a día de hoy sigue viviendo. Esta mujer, por ejemplo, cuenta cómo le llegaron a hacer completas barbaridades en su cuerpo, cómo llegó a sufrir las palizas, llegó a sufrir incluso le adelantaron la menopausia, les inyectaron como una especie de sustancia, como digo, para fomentar que tuviesen la menopausia, incluso para acelerar la menstruación también. Ella decía, pero una cosa que decía esta mujer muy muy bonita, entre comillas, es que decía algo así como: he sido deportada, he estado esclava en el campo y me he sentido libre a pesar de todo. Decía, me he sentido libre. Una mujer como Neus Catalá decía que se sentía libre dentro del campo de concentración a pesar de todas estas barbaridades que les habían llegado a hacer. De todas las, creo que son 19, ¿no?, las guardianas que aparecen en el libro, Mónica. Efectivamente, son 7 principales, que serían como las supervisoras, y las 12 secundarias, que las acompañaban normalmente. Pregunta típica y tópica: de las 19, ¿con qué historia de todas ellas te quedarías? ¿Cuál es la que más te ha impresionado de todas? Pues mira, me voy a quedar con la que menos os esperáis, yo creo, porque he hablado ya de varias. Voy a quedar con una que se llama Juana Bormann, que le llamaban la Bissel, que significa comadreja. Le llamaban también la mujer de los perros, que me quedo con ella porque no tenía nada que ver con el resto de mujeres alemanas. Es decir, aunque ella era alemana, y que poco se sabe de su vida además, esta mujer fue misionera antes de su instrucción, eso es lo que la documentación que yo manejo, que fue misionera, y físicamente no era como las demás. Era una mujer bajita, morena, con los ojos negros, no parecía alemana realmente. Y yo creo que debido a esa falta de autoestima, debido a que era diferente a sus compañeras, hizo que fuese aún peor que ellas. ya que no solamente daba puñetazos y golpeaba con una porra de goma que siempre le acompañaba, sino que además adiestraba e instigaba a sus perros, a sus pastores alemanes, para que devorasen a las víctimas. En una ocasión hay un suceso dentro del libro donde yo cuento cómo Juana Bormann instiga de tal manera a su pastor alemán que acaba mordiendo a un prisionero en la yugular hasta matarlo, porque ese prisionero no podía trabajar, porque estaba exhausto y no podía ni trabajar. Esta mujer mataba a 500 personas al día. Hablamos que estuvo desde el año 39 hasta el 42, más o menos, en Ravensbrück. Si echamos cuentas, imaginémonos la de gente que mató a esta señora. Lo más gracioso, entre comillas, es que antes de morir en la horca, porque fue juzgada en los juicios de Bergen-Belsen, dijo: tengo mis sentimientos. Esta mujer dijo esa frase aludiendo a que ella también era humana, cuando ella había sido la más inhumana de todas las mujeres que habían pasado por el campo de Ravensbrück en todo ese tiempo. Una pregunta, por el apellido no tendría nada que ver, ¿no? No tenía que era secretario del Führer. No tenía nada que ver con Martin Bormann, no tenía nada que ver. Yo también lo pensé, pero al investigar, no era ni familia, ni primos lejanos, ni nada por el estilo, no tenía nada que ver, ¿no? Ya de cara a los juicios, en lo que es el tema de los juicios con estas personas, con estas guardianas nazis, ¿eran en general más benévolos las condenas que si hubiesen sido hombres? Bueno, yo creo que en general no, porque la mayoría fueron ajusticiadas y murieron en la horca. Pero hay varios casos, como el de Erza Bode, la sádica de Stutthof, que es una de las mujeres que aparece en la portada del libro, a la derecha, con cara así como de perfil, que mira como sonriendo. Esa mujer fue liberada por una amnistía en el año 51 y desapareció completamente después del juicio de Bergen-Belsen. Y esta mujer, años después, en el año 2000, se publica se promociona un documental llamado Holocaust, un documental alemán, donde ella habla, donde consiguen localizar a esta señora y donde esta mujer no se arrepiente de sus actos, y de hecho ella lo único que dice es que los aliados fueron muy malos con ellos porque les hicieron coger los cuerpos de la gente muerta y lanzarlos a una zanja, y que no tenía guantes puestos. Eso era la preocupación que esta mujer tenía. Esta fue yo creo que una de las las peores cagadas que hicieron en los juicios, junto con también la de Hermine Brausteiner, la yegua de Magda, que esta mujer fue liberada también por una amnistía en el año 50, desapareció, se casó con un escocés, acabó viviendo en Estados Unidos, en el barrio de Queens, consiguió la nacionalidad norteamericana, y gracias al famoso cazanazi Simon Wiesenthal, que dio con su paradero en el año 64, consigue después de 9 años... volverla a traer a Alemania y que fuese juzgada. El juicio duró 6 años... y después de estar 15 años en prisión, la condenaron a 2 cadenas perpetuas, salió a los 15 años, la liberaron y nunca más se supo de ella. Yo hasta 2 personas, tanto a Erza Bode como a Hermine Brausteiner, las he buscado, porque las demás están ya muertas, y no he encontrado nada de ellas. Me imagino que por la edad ya deberían de haber muerto, porque tenía más o menos unos 99, 100 años cuando yo hice el libro de Guardianas Nazis. Por lo tanto, estas son las dos historias más terribles, digamos así, o los errores más garrafales que hicieron en los juicios tanto de Bergen-Belsen como el juicio de Magdanek. Te voy a hacer 3 preguntas en una, Mónica. Venga, a ver. Si a día de hoy te pudieses encontrar cara a cara con una de ellas, ¿qué le preguntarías, a quién y por qué? Ay, madre, pues ¿a quién le preguntaría? Esta es pregunta difícil, ¿eh? Bueno, sí, pero no hay nada imposible, como se suele decir. Pues elegiría Ilse Koch, la zorra de Buchenwald, porque ella le gustaba sentarse a la mesa con lámparas decoradas con piel humana, y le preguntaría, yo serviría una comida con ella, que nos sirvieran la comida, colgaría unas lámparas, evidentemente no de piel humana, pero de piel aparentemente humana, que ya se pensase que son de piel, y entonces miraría la lámpara y le diría: ¿le gusta, señora Koch? Y que me preguntase, digo, ¿qué pasaría si le dijese que son de sus hijos la piel? A ver qué me respondería. ¿Y qué crees que respondería? Pues con lo criminal que así fue en su momento, yo creo que no le sorprendería en absoluto. Yo creo que no le sorprendería. Alegrarse no lo sé, pero llega un momento que este tipo de personas, cuando ya se han pasado de rosca tanto, yo creo que realmente les da igual a la gente que quieran. Yo creo que te hubiera dado una respuesta con una mujer. ¿Sí? Yo creo que sí. Pues si no le hubieras puesto en esa tesitura... Sí, ¿no? Vamos. La verdad que... Pero bueno, yo creo que es... Yo a ella sí que se lo preguntaría. Porque no concibo cómo es posible. Claro, preguntaría a cada una cosa diferente, pero a él se coge, es la primera la que hemos hablado esta noche. Yo creo que sería esa pregunta, lo que pasa que, como bien decís, a saber lo que podría haber dicho esa señora. A lo mejor te convertías tú en una de esas lámparas, ¿no? Sí, bueno, yo en este caso me llevaría a un guardaespaldas, alguna cosa, o la policía directamente para que no me hiciese nada. De luego. Va, te vamos a dar la oportunidad de que hagas otra pregunta y las mismas tres preguntas, pero a otra de ellas. Pues... madre mía. Que me lo ponéis difícil, ¿eh? Claro. María Mandel, la bestia de Auschwitz. Ella construyó, mandó construir el famoso búnker de flagelaciones. Entonces yo le llevaría al famoso búnker de flagelaciones y le diría que qué le parecería si yo le comenzase a flagelar en ese momento. Porque no me gusta la vestimenta que lleva, por ejemplo. ¿Qué opinaría si yo comienzo a fustigarla en ese momento? No le haría lo que ella hacía a sus prisioneras, que por llevar cualquier cosa que no le gustase, las flagelaba hasta casi desfallecer. Pero de alguna manera, ellas ya habían sufrido esto en sus carnes, ¿no? Cuando comentabas antes de cómo las creaban, por decirlo así, de alguna manera ya les hacían todo esto, ¿no? Supongo que a lo mejor, si la llevaras allí y le propusieras eso, a lo mejor le gusta, o a lo mejor incluso lo ve como algo lógico, ¿no? Sí, pero después de supuestamente tantos años y de que es consciente que realmente lo que hicieron no está bien, quizás a lo mejor en su mente algo habría cambiado. Pero también hay una pregunta, que muchas veces lo comento con gente allegada, que ¿qué hubiera pasado si la guerra la hubiese ganado Alemania? La historia no sería como la que estamos contando en este momento. Sería muy diferente, la verdad. Es así. ¿Y qué crees que hubiese pasado? ¿Si hubiese ganado Alemania? Sí. Hubiera sido lo peor que se hubiera pasado en el mundo. Hubieran creado una... Realmente hubieran llevado a cabo el tema de la raza aria, hubieran exterminado a parte de la población mundial, y la historia la hubieran escrito ellos, a su manera. Por lo tanto, las generaciones posteriores que hubiésemos venido, hubiéramos creído lo que ellos contaban. De momento, yo creo que no estaríamos haciendo este programa. Evidentemente, ni este ni muchísimas cosas, porque con la censura que había en aquel momento... De luego que sí. Mónica, ¿volverías a escribir a día de hoy este libro? ¿Y si lo volvieras a hacer, incluirías o quitarías alguna cosa? Lo volvería a hacer. A pesar de todo lo mal que lo pasé fatal, y con el apoyo de la familia lo pude sacar adelante y de la gente que me quiere, porque ha sido un libro muy duro también psicológicamente. El otro día estuve con Miriam Díaz Aroca tomándome algo en una cata de vinos y me preguntaba, pero Mónica, ¿y cómo te quedaste después de acabar el libro? Y digo, pues hecha polvo estuve. Y lo pasé muy mal, porque psicológicamente te deja muy tocado. ¿Lo haría y añadiría cosas? No, haría otro libro parecido, es decir, a lo mejor la segunda parte de Guardianas Nazis, es decir, incluyendo más biografías de otras mujeres que también me han quedado en el tintero. Bueno, Mónica, pues yo creo que poco más podemos añadir a todo lo que se ha comentado, y bueno, sí, donde podemos conseguir todavía hasta la venta este libro, lógicamente, y creo que además ahora se está reeditando, ¿no? Sí. Vamos por la sexta edición ya y en breve, en un mes o así, por la séptima edición. O sea que la verdad que fantástico. Se puede conseguir en cualquier librería grande, Corte Inglés, Aznar, Casa del Libro, cualquier tipo de librería. Y también a través del Círculo de Lectores, que ahí es un poquito más barato y también lo estamos distribuyendo por allí. O sea que cualquier persona que quiera lo puede conseguir. También si quieren me pueden escribir a mí para preguntarme lo que quieran. Me pueden encontrar en las redes sociales. O sea que y están encantadas, efectivamente, de atender a cualquier persona. Así que estoy en mi página web para que la gente me contacte. Por supuesto. Mi página web es www.monicagalvarez.com. Y allí tengo pues el Twitter, Facebook, el mail, lo que necesiten. Que ya digo, a todo el mundo que me quiera escribir, hablar, yo encantada, porque además respondo a todo el mundo. A lo mejor tardo un poco más, un poco menos, depende del trabajo que tenga, pero a todo el mundo acabo respondiendo siempre. ¿Qué podemos esperar del futuro de Mónica? Ya te lo pregunté cuando estuvimos de Inferno, pero a ver si vamos sacando un poco aquí de información secreta. Pues mira, antes de que me llamases estaba en plena documentación del nuevo libro que estoy haciendo también con Planeta, un libro que también va sobre el mal, porque me decían, ¿pero por qué te gusta tanto el mal? Digo, no es que me guste mucho o no, es que dentro del mal hay tanto que contar que desgraciadamente suena mucho más que el bien, porque el bien somos muchos los buenos, pero sonamos poco. Lo malo hay menos, pero suena más, ¿no? Y estoy pues haciendo una documentación, documentándome con libros en la biblioteca y demás, estoy haciendo la documentación previa de lo que va a ser mi nuevo libro, que lo sacaré a finales de este año. Bueno, pues estaremos atentos y en cuanto lo tengas disponible, ya sabes que aquí estamos en Los Misterios Nos Miran para lo que sea, y que ha sido un auténtico placer volver a contar contigo en estos micrófonos. Y bueno, aunque es un tema duro, yo creo que es hay que conocer la historia. Esta es la historia que está aquí y que yo creo que por lo menos la gente tendrá un conocimiento de esas guardianas nazis que se esconden detrás de esa historia que nunca se cuenta, ¿no? Efectivamente, yo siempre digo que la historia hay que contarla, siempre. Hay que contarla, nunca hay que ocultarla, siempre hay que contarla, por eso nació este libro, Guardianas Nazis, el lado femenino del mal. Pues muchísimas gracias, Mónica, un auténtico placer, de verdad. Igualmente, Pablo y todo el equipo, un beso muy grande y hasta la próxima. Muchas gracias, un abrazo. Igualmente, Mónica. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Estás escuchando Los Misterios Nos Miran. Entras en miedo. Bueno, como decía, pedimos disculpas porque Marta se ha tenido que marchar hoy rauda, y también recordar que Luis Silva hoy no ha podido venir, le ha surgido también un problema a última hora, y mandamos un saludo también a Ana, que está trabajando. Mario, tema complicado este, ¿eh? Muy, muy complicado y muy doloroso. No sé si te has fijado que en algún momento yo estaba así como temblando, pero no es por el frío, es simplemente porque me pongo en situación, es un tema muy, muy incómodo. Yo, a ver, por ejemplo, mira, hay películas como La Lista de Schindler que dicen, es que es muy buena, hay que verla y tal. Yo la vi una vez y ha tenido bastante, no pienso verla más en mi vida. O sea, es que ver una cosa de estas para sufrir, no, es que no vale la pena. No soporto ver ciertos documentales, aparte de que lo que comentábamos antes, que ya decía de que no hay arrepentimiento por parte de ellos. Yo he visto documentales en Canal Historia donde entrevistan a personas que fueron ejecutores, que habían matado a niños, ancianos, y que se quedan igual, les dicen que cumplían con su deber y que para ellos era el enemigo, y te lo dicen sin ningún tipo de remordimiento y sin pestañear. O sea, es que tú alucinas, ves esto y dices, bueno, por el amor de Dios, es que vamos, es que le reviento la cabeza. O sea, no hay que predicar con el ejemplo de ser violento y tal, pero es que a ver, es que son cosas que no puedes, vamos, es que no tienen nombre, son indecibles. Piensas, te sientes como impotente de pensar cómo puede haber sucedido esto, ¿no? Y más también en una Europa convulsa, cuando incluso los que podían haber puesto remedio miraban hacia otro lado, ¿no? Incluso el propio Vaticano, ¿no? Que no quería ver las evidencias de lo que había, ¿no? De lo que estaba sucediendo. Es increíble. Es que escuchando, como dices, documentales, te encuentras, y aquí Cristóbal también lo sabe, países grandes, como podían ser los americanos, no, que les daba un poco igual lo que estaba pasando, no les importaba ni lo más mínimo, hasta que evidentemente puntos geoestratégicos fueron tocados. Sí. Y si Hitler, en vez de estar en esa vorágine de conquistar todo el mundo entero, como quería hacer, bueno, toda Europa, ¿no? Es un decir, se queda frenado y dice, bueno, pues hasta aquí, no sé yo hasta qué punto, americanos, ingleses, bueno, los ingleses que les tocaron de primera línea, pero quizás les da igual, porque ya les va bien, porque llegan a un pacto de Estado, pues como con los rusos, como cuando les interesa. O sea, es que lo que al final no interesa ni lo más mínimo son las personas que murieron allí. Todo el número, a mí hay algo como cuando hablábamos de me vais a perdonar, es que estoy yo en sonido y se oye el ratón. Algo que a mí me sorprende, y es cuando hablábamos del tema de la conspiración, y yo no estoy ni a favor ni en contra de la conspiración, cada uno pues que tenga sus teorías. Yo en eso soy bastante abierto, no a que se haya negado a negar el holocausto, ni muchísimo menos. Yo creo que mataron gente y que mataron mucha gente. Pero hay algo que a mí me asusta, que es como decía Mónica, a mí me asusta solo una palabra que usan muchas personas que niegan el holocausto, es la palabra solo. ¿Me explico? Oficialmente no sé cuántas personas dicen que murieron, 6 millones, 7 millones, 2 millones, no lo sé, no sé cuántos son exactamente. A mí me preocupa cuando alguien te dice que hombre, los que ganaron pues jugaron con los números, que seguramente sea cierto. Evidentemente el que gana la guerra también cuenta lo que a él le interesa, en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? A mí me preocupa el que te diga alguien, hombre, es que no fueron 2 millones, es que solo fueron 2.000 personas, o 200.000, cuidado ese solo. Es que ese solo, estás diciendo, bueno, yo no sé si fueron 2 millones, a lo mejor no fueron 2 millones, pero ese solo, decir solo, delante de 2.000 personas, 200.000, cuidado, que es que no eran judíos que tenían el poder, como, no sé, como los que dicen que son sionistas, ¿no? No eran políticos a los que mataban, que había que... No, eran gente como nosotros... Pobres desgraciados, la mayoría además, evidentemente que matarían a gente que tenía mucho poder y que bueno, pues que de alguna manera podían cambiar el rumbo de la historia también, ¿no? Estos matanzas políticas, pero cuidado, que estamos poniéndole el solo a, pues si fueron 200.000, pues mataron a dos mátaros enteros, dos ciudades como la de aquí al lado enteras, y solo fueron 200.000, como dicen, o 2.000, o 100, me da igual. Aunque yo soy personalmente de los que cree que fueron a lo mejor más de los que incluso nos quieren decir. Pero eso es mi reflexión. Podemos hablar de muchas teorías conspiranoicas. Yo, y ahora me mojo, como no suelo hacer nunca, yo creo que Hitler no se suicidó. Creo, por lo listo que era. Esto lo hablábamos el otro día fuera de micrófono. Yo creo que Hitler no se suicidó por precisamente... A lo mejor sí, pero tengo esa duda. Pero dudar de que los nazis hicieran cosas malas. Pero si es que hay imágenes... Evidentemente que quizás lo magnificaron los americanos, es que es eso, cada uno hizo lo que quiso con ese holocausto, pero y los rusos mataron cientos de miles, millones también lo hicieron, claro, pero no me sirve que me diga alguien, no, es que los rusos también mataban, claro que mataban los rusos y los americanos, pero negar que los alemanes hicieron estas barbaridades, aquellos alemanes, no los de ahora, aquellos, los de ahora son diferentes. Con esa palabra de solo delante, a mí es lo que me preocupa realmente. No, o sea, a ver, es lo que tú dices y que seguramente serían más gente de la que históricamente se dice, ¿no? Pero a ver, la conspiración siempre ha existido y cuando digo conspiración no me refiero a la conspiración que estamos oyendo hoy en día, que si reptilianos, que si tal, y no me refiero a este tipo de conspiración. Me refiero a que siempre en las guerras, si te fijas bien, por ejemplo, España, Estados Unidos acusaron de haber hundido un submarino. Y al final tuvo que claudicar para no perder, al final tuvo que perder las colonias para que no le declararan la guerra, ¿vale? Entonces, y al final se demostró que eso verdaderamente era un montaje. Por ejemplo, en el caso... ¿no? ¿Te refieres al Maine, ¿no? Sí, en el Maine, sí, bueno, el caso del Maine, sí. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en Irak, por ejemplo, cuando ponían imágenes de colegios que maltrataban a los niños tal y cual, y eran puestas en escena, hechas por los propios americanos, para de cara a la opinión pública, asustar a la gente y precisamente ganar a las masas, a los adeptos, a apoyar a Estados Unidos contra aquella cruzada que simplemente a ellos les daba igual, porque, a ver, regímenes autoritarios han habido toda la vida. Lo que pasa que, a ver, hay muchos países donde han estado en guerra y, en cambio, no han metido las narices los americanos para nada, pero basta que intereses, que haya petróleo y tal, para meterse en el ajo. De hecho, los americanos, por poner un ejemplo de que es que todos los grandes países o todos los países que han tenido poder utilizan esta mecánica de lo que no les interesan son las víctimas, para nada, o sea, ninguna víctima les interesa. Los americanos en la segunda, bueno, que sería en realidad la tercera guerra del Golfo, que es la más reciente, la de George Bush, hijo, utilizaron imágenes de la Segunda Guerra del Golfo, de aquella de 1990, porque claro, los iraquíes pues no tenían la fuerza que tenían entonces y tuvieron que poner imágenes, aquella famosa de la bala que pasaba al lado de la cámara, etcétera. O sea, es decir, se manipula, y tanto que se manipula, que los americanos manipularon las cifras. Estoy completamente seguro de que los americanos manipularon las cifras, completamente seguro, porque también les interesaba, igual que Eisenhower, le interesaba decir, hemos venido aquí porque somos los salvadores. Estoy completamente seguro, igual que los rusos también les interesaba y también les interesaba a los propios alemanes que venían por detrás, ¿no? A sacar este régimen que tenían en medio. Pero decir, me reitero en lo mismo, decir solo, los nazis fueron malos, los rusos fueron malos, es que si no, no estaríamos en guerra, es que si no, no hubieran... No sé cuántos años fueron desde la Primera hasta la Segunda Guerra Mundial y toda la posguerra, o sea, es decir, la Guerra Fría, que los países, ninguno fue bueno. En este caso nos hemos centrado en los nazis, porque existe este libro que se llama Guardianes Nazis y que es muy curioso ver cómo la historia, ¿no? Cristóbal, por ejemplo, que lo sabe, tapa a estas mujeres que fueron auténticas salvajes. Pero vamos, que guardianas nazis, como bien hemos dicho, seguro que vieron en España, seguro que las hay en Rusia, seguro que las hay en Italia, en cualquier sitio. No, e incluso cuando hablamos de, o sea, de esto del poder, de cómo se manipula la información y demás, no hace falta ya remontarnos a las guerras ni nada. Simplemente, por ejemplo, ya lo tienes con el caso de la famosa manifestación de aquel 11 de septiembre hace años, que decían que había reunido 2 millones de personas, incluso superando a la primera, ¿vale? En cambio, las fuentes oficiales, según la Guardia Urbana tal, decían que solo habían habido 350.000 personas. Eso en los periódicos, eso, o sea, en toda la prensa. Y para nada fue eso. Verdaderamente allí habían 2 millones de personas. O incluso veías las imágenes y tal, y superaba el doble a la gente que había en el año 78. O sea que, ¿simplemente tienes ejemplos de estos? Pues imagínate tú a gran escala para montar una guerra, para montarle un pollo al vecino de al lado e invadirlo. Simplemente que tú montes, pongas en escena algo para crispar a la propia población y que esa gente esté a favor tuyo para decir, venga, vamos a por ellos. Mira, te voy a poner un ejemplo muy rápido y vamos a ir terminando, que de verdad que vamos a tener que cambiar el tema y a descomprimir un poco esta violencia que tenemos ahora mismo aquí. Hace pocos días vi el documental El Mundo en Guerra, que es un documental que está bastante bien. No sé si está bien documentado o no, pero es curioso porque hablaba muy claramente de los intereses reales de los países. O sea, ellos te hacen creer que unos invaden a otros por derechos, nada. Todo eso sí que es mentira y eso está claro. En la Segunda Guerra del Golfo, la primera fue, recordemos, Irak contra Irán, la segunda fue la de Estados Unidos, famosa, se produjo porque, entre otras cosas, Irak quiso apropiarse de Kuwait, que decían que históricamente era una región suya. Bueno, en realidad es uno de los países que más petróleo tenía en aquel entonces, no sé si ahora también, pero vamos, uno de los países más ricos del mundo, y esa era para mí la intención real. La cuestión es que después de la guerra, Saddam Hussein se quedó allí, se quedó en el poder, y era un dictador, y continuó en el poder. O sea, los americanos fueron a decir, aquí, estas reservas de petróleo no las toques, tú a lo tuyo. Tan a lo tuyo que pocos días después, claro, como se pensaban los iraquíes, creo que eran los kurdos, que el régimen había caído, pues se levantaron un poco para recuperar también lo que ellos consideraban que era suyo, y gaseó a 320.000 personas, me parece que son, o solo a 3.000. ¿A qué suena salvaje decir solo a 3.000? Pues gaseó a una barbaridad y no pasó nada, porque ¿qué interés tenían los americanos en aquellos kurdos o chiíes? Es que no me lo hagáis decir porque tengo muy mala memoria para esto. No, a mí me gustaría aclarar varios puntos de todo lo que estamos hablando. No, a ver, sí que es cierto que quien gana las guerras son quienes escriben la historia. Eso no hay ninguna duda. Pero ojo, no hay que negar ciertas cosas. Negar el holocausto nazi es negar algo que es tan verdad como que hay un sol y que mañana va a salir el sol. Eso es así, porque hay pruebas documentadas, hay pruebas arqueológicas, hay pruebas de todo tipo, y eso lo tenemos ahí. No estamos hablando de las pirámides, que si era para enterrar o para otra cosa, no. Estamos hablando de algo muy serio, de unas manchas más peores para la humanidad, y que eso está ahí. Otra cosa también que quería aclarar es que mucha gente se puede estar preguntando, ¿y por qué tengo yo que escuchar cosas estas que me hacen daño, que luego lo paso mal, que veo, como ha dicho Mario, la película de Schindler? ¿Por qué? Muy sencillo, es que si olvidamos nuestro pasado, es que estamos condenados a repetirlo. Condenados a repetirlo, totalmente. Pero bueno, por defecto olvidamos siempre nuestro pasado, ¿eh? Es innato al ser humano. Olvidamos, es que fíjate, es más, yo seguramente algunos me darán algunos palos, pero hoy día yo creo que estamos viviendo una segunda Guerra Fría. Sí, por supuesto. La segunda Guerra Fría. También. Se están jugando una partida muy importante en varios en el mundo, como por ejemplo en Ucrania. Se está jugando esa partida. ¿Qué pasa? Las masas, si no han visto, no han leído lo que es la Guerra Fría, ¿de dónde viene todo esto? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? Estamos perdidos. Vamos a volver a caer en nuestros errores. Y eso no puede ser. Por eso siempre yo voy a defender siempre la historia. Creo que hay que conocerla, aunque sea muy dura, como en esta ocasión. Creo que Mónica ha hecho un trabajo, la verdad, que fantástico, porque es algo desconocido. La mujer malvada. Es difícil, ¿no? Hoy día que alguien se meta, pues, de esa manera tan radical, que un régimen como el nazismo también había en estas mujeres que eran malas. Y no solo las mujeres, también los niños. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo sistemático, algo que está en el sistema, esa maldad. También hay que decir que yo soy de los que creo que el hombre nace inocente, pero la sociedad lo corrompe. Soy de esa opinión. También hay otros que dicen que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Que no es como decía el filósofo. Pero siempre yo creo que si aprendemos nuestros errores, podemos avanzar en la historia. Y hoy día es muy peligroso lo que nos está pasando. Lo estamos olvidando. Esa página que me he encontrado yo la semana pasada, hay que acabar con ella. No es libertad de expresión, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de unas mentiras tan grandes que hacen daño, que están hechas con un punto de referencia para lograr algo. ¿Lograr el qué? Pues que mucha gente se apunta a estas teorías. Que sigamos avanzando por estos caminos tan horrendos que es el nazismo, la xenofobia, etcétera. Por lo tanto, mucho ojo, leer mucho y ver, aunque nos cueste ver ciertas películas, ciertos documentales, hay que verlo. Mario, perdona. Sí, yo, como dice Cristóbal, también soy de la opinión. Como decía, creo que eran palabras de Rousseau, en la época de la Ilustración, ¿no? Que decía que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad quien lo corrompe. Sí. Yo me quedo con esa idea también. Yo creo que todos por naturaleza somos buenos, pero por lo que sea, por el sistema, por el sometimiento y demás, acabamos pues desviando nuestro camino, nos supeditan a unas reglas y nos guían como quieren. Bueno, pues yo creo que poco más podemos añadir ya a todo lo que habéis dicho y además que bueno, que ya sabéis que palos nos van a dar. Por estos programas siempre nos dan palos. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice Cristóbal de que estas páginas tengan que desaparecer porque creo que se tiene que conocer todo tipo de ideas. Me explico. Hay gente que cree en esto y hay gente que promueve esto. Yo creo que al ocultarlo, al hacerlas desaparecer, lo que de alguna manera se conseguiría es que eso pase a un lado más oscuro, es decir, a una deep web, por ejemplo, que es mucho más oscuro, o a esos movimientos que tú no puedes controlar. Y aparte que también esto también da más juego todavía, porque aparte de ceder, digamos, esta información, luego la parte de que se encargará de desinformar esta información, de desmentirla. Esto es el pez que se muerde la cola, claro. No, pero es que estamos hablando de Internet, estamos hablando de gente joven que entra sin saber muy bien dónde entra y lo que ve se lo puede creer exactamente, sin ver la otra versión, es decir, la versión oficial. Claro, yo no tengo ningún problema en que se ponga eso al lado justamente de la versión oficial, pero simplemente un joven entra en esta página, un colega le dice, mira lo que es el nazismo de verdad, y ve simplemente esto, puede llegar a confusión. No, por eso yo antes cuando he hecho aquella aclaración que la conspiración siempre ha existido, por eso decía, no me refería a las conspiraciones de que se hablan en Internet y tal, sino que me decía tal como dice Cristóbal, ¿no? Las conspiraciones siempre han existido, pero dejando aparte esta conspiración entre comillas que es la que estamos viendo en Internet, que todo son conspiraciones, que la hacen gente joven que ni han leído ni se han informado ni demás. Bueno, pues ahora sí que ya poco más vamos a añadir y nos vamos a marchar unos segundos musicales para descongestionar este mal ambiente que tenemos ahora mismo aquí, mal ambiente entre comillas, ya me entendéis, y vamos a hablar de algo completamente diferente, vamos a desconectar unos segundos, llamamos a Pedro Vallespín y hablamos de ese mundo de los videojuegos y el misterio, venga. ¿Qué tal? Soy Santi Camacho y esto es un saludo para nuestros amigos de Los Misterios Nos Miran. ¿Qué si Los Misterios Nos Miran? Pues ¿qué le vamos a hacer? Porque nosotros a fin de cuentas también los miramos a ellos. A lo largo de la historia de los videojuegos, cientos de anécdotas se ciernen sobre ellos, relacionadas con el mundo del misterio. En esta sección conoceréis algunas de ellas de la mano de Pedro Vallespín, y las leyendas de los videojuegos. Música. Bueno, y cambiamos radicalmente de aires. Tenemos con nosotros a Pedro Vallespín. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Vaya música, ¿no? La que está sonando. Sí, la verdad es que sí. La que trae recuerdos y me pongo triste yo. Esas épocas que no volverán cuando eras niño y todo era tranquilidad y no había conspiraciones ni nada. Desde luego que sí. Pedro, estamos hablando, vamos a hablar de una saga de videojuegos que es la saga Zelda. Antes de adentrarnos un poco en lo que son sus misterios, ¿qué importancia tuvo esta saga para la historia de los videojuegos? ¿Cómo se la presentaríamos a alguien que no conozca nada de ella? Bueno, esta saga apareció en los 80 de la mano de Nintendo. Es una de las sagas más conocidas que hay en la historia. Sus juegos, la mayoría han tenido unas puntuaciones súper altísimas y todo el mundo que ha jugado a ellas desde pequeño pues la recuerda con mucho cariño. Yo mismo recuerdo con mucho cariño el de Super Nintendo, el de Link to the Past, y ha tenido una relevancia importante porque se ha convertido en un icono. O sea, el Link, el protagonista, pues ya es súper reconocido, ya es ese PC elfo que va correteando por ahí buscando la trifuerza. Yo creo que es algo que ya todo el mundo reconoce y no creo que nadie que haya jugado videojuegos no sepa quién es la Reina de Zelda. Mira, Pedro, supongo que estás conectado al chat y ¿sí? Te hacen ya la primera pregunta relacionada a este videojuego, que es algo que ver con una de sus versiones, creo que para Nintendo 64, que es el Majora's Mask. Uh-huh. ¿Qué nos puedes contar de esto? ¿Hay algún misterio relacionado con muerte, Majora's Mask, Zelda? Sí, hay una historia por ahí en internet que está con el Cleverbot, que ya sabes lo que es, que trata sobre hay un programa que en el cual tú puedes hablar, un programa de internet que puedes hablar con ese programa, y te habla y da a entender que en algo que han matado a una persona si hablas referente al Majora's Mask. Esa máquina te habla como si estuviese metido dentro y te habla sobre un tal Ben que se supone de que lo ha matado y está hundido en un río o en un lago, como si lo hubiesen ahogado. Y es muy interesante de verlo, porque esto puede ser real o no, pero es muy interesante de poder entrar y ver las conversaciones que puedes tener tú con la máquina, con el Cleverbot, y las conversaciones que te da, porque la verdad es que da mucha, mucha impresión y mucha gente que se ha puesto a investigar si es que en Ámsterdam, que es donde se supone que ha ocurrido todo esto, porque si hablas con la máquina te dirige allí, hay gente que ha querido ver y todo, ver si de verdad ha habido un tal Ben que haya muerto ahogado en algún río. El problema, y yo voy a desmitificar un poco la historia del Cleverbot, el Ben, el Majora's Mask, es que Cleverbot, para la gente que no lo sepa, es un programa supuestamente de inteligencia artificial en el que tú le escribes cualquier comentario y él te contesta con lo que quiere. Y va aumentando la inteligencia porque a cada respuesta que le das se le va mejorando y demás. Lamentablemente, la historia, lo que hace Cleverbot funciona con unos algoritmos que lo que hace es que interconecta usuarios constantemente. Y lo que haces tú cuando tú preguntas es que esa pregunta la lanza a un usuario al azar y por eso se crean esas conversaciones tan absurdas, porque va saltando, es como la tecnología del teléfono móvil que va saltando de frecuencia constantemente. Entonces Cleverbot lo que hace es que si yo introduzco la palabra hola, Majora's Mask, pues alguien que conozca la leyenda rápidamente te va a contestar Ben, porque se piensa que Cleverbot le está diciendo eso y el funcionamiento es así de sencillo, es decir, todo con el que interactúas no es una inteligencia artificial, sino que es un humano que se encuentra detrás. Pero igualmente, conocer la historia, o sea, ahora desmitificas y la gente te suena un chasco, pero si no lo sabes, es muy interesante de ver porque parece no real, pero es aquí decir, ostras, hay algo de magia aquí metido. De luego que sí. Pedro, tú tienes bastante relación con el Zelda porque además de conocer algunas de sus historias y del simbolismo, que es lo que mayoritariamente va a llenar este espacio de hoy, tú trabajas corrigiendo, ¿no?, traducciones de este videojuego. Sí, ahora mismo lo último que he hecho ha sido el libro de Legend of Zelda, el que ha sacado Norma Editorial, pues dedicar a repasar todos los textos y todas las cosas para que no haya ningún fallo y la gente pueda verlo en un castellano perfecto y la gente pueda disfrutar de un libro que es brutal. O sea, todo el mundo que haya jugado tiene que comprarse el libro porque es definitivo. Estaba leyendo un comentario que nos deja Elidio José Picado en el chat. Te lo voy a leer tal y como, porque a ver si conocéis esta historia. Dice que un día, que él había leído, que un día al terminar del trabajo, Uno de los programadores se dirigía a su casa y al entrar ella notó un líquido rojo esparcido por todo el piso. Siguió este rastro y al entrar en su cuarto vio que su familia había sido asesinada y en la pared había dibujado una extraña imagen, algo parecido a una máscara. Varias semanas después, en su trabajo, el programador dibujó esa máscara y después se fue. Otro de los programadores vio ese dibujo y pensó que era fabuloso para incluirlo en el juego. Fue así como incluyeron esta máscara en el juego. ¿Conocías esta historia? No, pero es muy, muy, muy, no sé cómo decirlo, pero es muy, muy bestia. Yo no creo que sea de que lo hayan utilizado para hacer esto, que me parece muy excesivo y no creo que ellos mismos se pongan a hacer este tipo de cosas. Siendo como son ellos, ¿eh? Sí, y ahora te comentaré un par de cosas sobre la inspiración, que hay gente que puede tomárselo y decir, ostras, ¿hasta qué punto están metidas las conspiraciones? Ahora verás. Sí, hay varias cosas, te contaré alguna pequeña en concreto. En las partes de NES, en los mapas, cuando no había mapas para... ahora con internet puedes ver mapas de todos los sitios y demás. Pues cuando ibas por las algunas cuevas y algunos castillos, si coges toda la guía del mapa, si tú vas andando y pones aquí, este es un dibujo, está aquí, ¿vale? Vas a la derecha, pues es otro. Y vas haciendo todo el dibujo los pasos que das, hay una pantalla que es la esvástica. Vale, entonces mucha gente que dice de que hasta qué punto los japoneses pueden estar tan metidos con la esvástica y con la Segunda Guerra Mundial, como si aún tuviesen eso en mente, aún estuviesen pensando de que aún están en guerra, que aún están con esa idea de querer ganar y dominar el mundo y demás. Pero bueno, es simpático, es curioso ver ese símbolo, esa esvástica. Pero también hay que recordar a esa gente que piensa en esas conspiraciones de que la esvástica no es... antiguamente no es tal. O sea, ese es un símbolo budista que luego se cogió para los nazis cogieron ese símbolo, pero es un símbolo de buena suerte de los budistas. Con lo cual... se desmitifica ese tema de que si el Zelda puede ser nazi, si los japoneses no están pensando en la Segunda Guerra Mundial y demás, cuando en verdad simplemente es que ese mapa de esvástica simplemente es un mapa de un símbolo budista, porque no es el único símbolo budista que se encuentra dentro del videojuego. Bueno, de hecho, encontrarse la esvástica que comentas en otros videojuegos que siempre vienen, claro, de la cultura japonesa, como por ejemplo el Alex Kidd y Miracle Ball, las cajas creo que son del inicio del todo, forman también la esvástica, pero siempre es la esvástica budista la que está invertida. Sí, entonces, sí. Es algo bastante habitual, pero claro, con la cultura que tenemos ahora mismo y precisamente con lo que veníamos hablando en la primera hora que hemos hablado de nazismo, mucha gente lo ha asociado, que ellos buscan esto, ¿no? Es que justamente había una serie de televisión que era Kabuto, que era en Telecinco por las tardes, que pasaba lo mismo. La nave, a mí me extraña que la metiesen en televisión, la nave que llevaban era una esvástica gigante. Pero claro, siempre puesta del lado que era invertida. Siempre se veía que iba hacia un lado, no hacia el otro. Y se veía, claro, la esvástica invertida. Claro, la gente cuando lo veía pensaba de que aquello era una alegoría increíble al nazismo y demás, cuando en verdad simplemente era una alegoría, a todo contrario, a la buena suerte y al budismo. Totalmente de acuerdo, pero también existe mucho más simbolismo, ¿no?, en esta saga. Sí, hay uno en particular, que es el más importante... Yo el día que estuve en Japón y lo vi en un templo, me quedé petrificado porque pensé, no puede ser, o sea, no sabía de que el símbolo de la Trifuerza viniese de un símbolo budista. Es una de unas cosas conspiranoicas que hay, que circulan por internet, que si te pones a buscar, puedes encontrar de que la gente ya está tomando el tema de la Trifuerza con el ojo que todo ve, con ese símbolo de los Illuminati y demás, del triángulo. Todo el mundo está pendiente de eso porque si coges el dólar, tú coges un dólar, miras el dibujo, ves la pirámide aquella con el ojo que todo ve. Si coges la esquina superior derecha de la parte de atrás, donde pone one, donde pone uno, La E, si la pones de lado, la pones tumbada, la sombra de dentro hace la trifuerza. Todo el mundo está convencido de que la trifuerza, la gente que lo haya hecho o el símbolo budista, todo tiene una relación por el hecho del poder. Que en parte podría ser así, porque este símbolo es del clan Hojo, un clan que estuvo por el siglo XII en Japón, el cual era una familia, era un clan muy poderoso, tenía mucho dinero, tenía mucho poder, el cual durante la época del shogunato de Kamakura, en el creo que era a partir del 1100 y algo hasta el 1300 y algo, el clan Hojo lo que hacía era dominar en la sombra. O sea, el shogunato Kamakura, pues ellos eran los regentes, estaba ahí como el shogun, ellos de cara al público eran el shogun y demás, pero sí, eran simples títeres del clan Hojo. Con lo cual, al haber esta similitud con los Illuminati, con todo esto, hacen una relación con lo que podría ser, que no digo que no, pero al saber de que eran los que llevaban el poder en Japón en esa época, pues da su qué y tiene su gracia. ¿Y por qué crees que incluyen todos estos símbolos en un videojuego sencillo que al fin y al cabo solo es para divertirse? A ver, yo convencido de que los que hacen, los conspiranoicos dicen de que lo hacen para introducirte esa imagen en la cabeza y tenerla siempre. Cosa que es verdad, porque al final yo lo veo trifuerzas en todas partes. Incluso a veces en el TMB, en algunos autobuses, veo la trifuerza y muchas empresas que tienen la trifuerza puesta de marca. Pero yo simplemente creo que es porque este símbolo de la trifuerza está puesta en muchos templos en Japón. Vas a un templo de Japón y ves en muchas partes lo que es la trifuerza. Y entonces pues es un símbolo pues de poder, de religión, yo creo que de pureza. Yo creo que el hecho de la trifuerza es una cosa que te da poder y es lo más puro que hay en la historia del videojuego, pues yo creo que es simplemente ese simbolismo. No creo que llegue a nada más oscuro. Claro, de alguna manera lo que quieres dar a entender es que ellos viven la religión de una manera muy diferente y prácticamente toda la industria de los videojuegos, por no decir toda viene de Japón. Entonces sí, ellos, claro, ellos inculcan esto en absolutamente todo lo que hacen, ¿no? De alguna es manera. Como, sí, es como buscarle un tres pies al gato cuando el Dragon Quest, por ejemplo, en las iglesias no siguen a un dios, siguen a la diosa. O sea, solo hay una y es la diosa, no es un dios. Y toda la iglesia, pues es la iglesia de la diosa. Que no hay que buscarle más. Simplemente yo creo que los programadores, la trifuerza les hizo gracia porque en su pueblo verían siempre la trifuerza allí, lo verían como algo de poder y lo deben utilizar como algo sagrado, nada más. Yo creo que simplemente es eso. Otra cosa que en la parte escondida haya de que sea el símbolo del clan Hojo, que era el que llevaba el poder en Japón durante más de 200 años, a la sombra, cosa que eso se puede vincular ya también a toda la trama conspiranoica de los Illuminati y demás, de que están ahí detrás contando todo el dinero y todos los poderes. Yo ahí ya más no podemos saber, pero es divertido por el hecho de ver similitudes entre unas y otras. Y otra similitud que también había es que el clan Hojo era un clan que estaba en la parte de Izu, que supongo que te acordarás, que es en la parte de Izu está en la isla de Izu, Izu-Oshima, que es donde en teoría pasaba la historia de Ring. Correcto. Sí, correcto. Y para terminar, algún misterio más. Bueno, yo quiero comentar un misterio que la gente es quizás el que no sabe, sobre todo cuando hablan de Zelda. El muñeco verde se llama Link, no Zelda. Sí. Este es el misterio más difícil de resolver de Zelda, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es un poco de humor. Sí, porque cuando ven a un tío de verde, un elfo de verde, dice, mira, es Zelda. Dice, no, es Link. En ese caso sería una princesa y demás. Pero hay un par de tonterías más que puedes encontrar por ahí por internet, porque hay gente que piensa que el idioma Ilio, que es un idioma que aparece en el videojuego, es un idioma que está vinculado a alguna cosa secreta, a favor del demonio, porque desde los monjes de tal no sé qué. En verdad eso se desmiente fácilmente, porque si sabes leer japonés, lo que es el katakana, uno de los alfabetos que tiene el idioma japonés, puedes ver la similitud de todos los símbolos del idioma ilio con el katakana, con lo cual puedes ver de que en verdad es una variación de un alfabeto japonés. Pero bueno, a la gente le gusta darle vueltas a las cosas y pensar que hay más de lo que hay. Es decir, que han cogido algo que ya existe y lo han modificado para que simplemente quede estético dentro del juego, ¿no? Sí. Si ves vas a internet y buscas la escritura ilia y pones conspiración, puedes ver de que la gente está allí de que si es un método de comunicación de los Illuminati, que si no sé qué, que tal. Cuando en verdad, si tú lo coges el alfabeto katakana, puedes ver muchísimas similitudes y simplemente es un cambio. Es una pequeña modificación, pues, para poder hacer que el juego no sea en japonés, sino que sea un idioma nuevo, como si fuese un idioma élfico. Pero no tan currado, porque en verdad se nota enseguida de dónde viene. Bueno, pues con esta música nos vamos a ir despidiendo y poco más podemos añadir. Pedro, ¿quieres decir alguna cosa más? No, la verdad es que el videojuego tiene muchísimas tonterías sueltas y demás, pero que lo relevante es poder desmitificar a la gente que haya mirado el videojuego de Zelda, como lo que es el idioma ilio, como es lo de los símbolos nazis que hay dentro del videojuego, como buscarle un poco el tema del que eso sí que me gusta, porque ahí sí que queda un poco de verdad, que es en lo del clan Hojo, que es el hecho de que hayan estado detrás del poder, al igual que pueden verse los Illuminati, que luego los Illuminati tengan el ojo que todo lo ve y tengan la trifuerza inculcada en algunas partes. Eso sí que me hace mucha gracia y eso sí que deja dudas en lo que es conspiranoico y lo que no. Bueno, pues poco más que añadir, Pedro. No, yo ya... Como siempre, un placer y que te esperamos pronto aquí otra vez, pero aquí en el estudio. Yo, cuanto sea, yo voy para allí. A ver si es verdad, para hablar de Solo Misterio, por ejemplo. Ah, también. Que este último no puede ir, pero bueno, ya vosotros hiciste un buen trabajo y ya hiciste todo lo que tiene que hacerse. Bueno, Pedro. Un gran programa, ¿eh? Por cierto. Un gran programa, ¿no? Un programa, sí, muy un gran programa. Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias, como siempre. A ti. Un abrazo, Pedro. Queda bien. Bueno, pues llegamos al final de este programa, quizás un poquito más corto de lo habitual, pero bueno, las circunstancias han hecho que hoy todo salga un poquito al revés, como siempre, que siempre nos pasan cosas. Nos vamos a ir despidiendo. Mario, como siempre, muchísimas gracias, todo lo que quieras comentar para terminar. A vosotros, bueno, poco que añadir, porque ya hemos comentado antes sobre el tema principal y bueno, yo como soy bastante profano en tema de videojuegos, no me mojaré porque no tengo ni idea, pero me ha encantado escuchar a Pedro. Como siempre, muchísimas gracias. La semana que viene, si puedes, te esperamos por aquí. A vosotros, sin falta. Muchas gracias, Mario. A ti. Y Cristóbal, lo mismo también. Muchas gracias por venir y lo que quieras decir para terminar. Nada, yo estoy encantado de venir aquí para poder disfrutar de estos programas tan interesantes de historia, primeramente, que hemos tenido esta historia tan dura, tan... que la verdad que llega. Yo voy a confesar una cosa. He estado una semana pues mirando este tema, releyendo también el libro de Mónica, y he pasado malas noches. He pasado malas noches, la verdad que sí, con sueños raros, de nazis, me costaba dormirme, porque son temas que a pesar que estás acostumbrado, entre comillas, a ver, leer y estudiar, son duros. Menos mal que la segunda parte con el tema de los videojuegos, que la verdad que es un tema también importante. Porque los videojuegos es cultura. Los videojuegos, actualmente el cine, los libros y los videojuegos forman parte de nuestra vida. Y como forma parte de nuestra vida, yo creo que hay que analizarlo, como ha hecho Pedro perfectamente, y que tiene también sus historias, sus misterios. Así que, gran programa. Muchas gracias, Cristóbal. Te esperamos la semana que viene. Bueno, y como hemos dicho, mandamos un saludo a Marta, a Luis, a Ana, a todos los que no han podido venir hoy aquí al programa. Nos escuchamos en 7 días, que vamos a desmitificar uno de los lugares más misteriosos del panorama español. Tendremos aquí a Enrique Chazarra, que nos hablará del misterio de Ochate, que quizás no sea tan misterioso. Y en la segunda parte del programa tendremos a Carlas Folk, nuestro compañero Carlas Folk, que vendrá para hablarnos de, bueno, de darnos a conocer un poco cómo leer y cómo interpretar las pinturas del Greco, y conoceremos también un poco de la vida de ese gran pintor. Nos escuchamos en 7 días. Muchísimas gracias, como siempre. Hasta pronto.